En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Intenta dibujar cómo era Jesús de Nazaret, Jesucristo, su aspecto, su rostro, sus vestimentas, el personaje que al margen de su existencia o no, de que fuera quien decía, más ha influido en la historia de Occidente. Intentan desvelar el enigma de su apariencia. ¿Cómo era Jesús? Hola, buenas noches. Pues una profesora, Joan Taylor, es una profesora del King College de Londres, acaba de sacar un libro, lo está presentando en estos días, que se titula así, ¿cuál era la apariencia física de Jesús? Y lo que podemos decir es que si tienes en mente el rostro y la figura de la Sábana Santa, pues no tiene nada que ver. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos son los que os exponemos ahora mismo. Give me a hoffnung, dass es weitergeht. Hoffnung, dass es übersteht. Y como todas las noches de los sábados a de los domingos a lunes, tertulia Zona Cero. Y una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Ayer comenzamos la noche siendo el número 6, luego fuimos el número 5, luego el 4 y alcanzamos el número 2, el trending topic número 2 en toda España, la Rosa de los Vientos, Rosa Vientos 20. Es nuestro récord hasta ahora, que no sería posible sin nuestro fantástico equipo de colaboradores. Esta noche en la tertulia, Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches. Hola, hola. Manuel Carballal, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola. Y ya lo habéis escuchado, Juan José Chezoro, muy buenas. Hola, muy buenas. Con ellos vamos a intentar ver cómo era el pasado, gracias a esta noticia, y también vamos a intentar averiguar cómo será el futuro, un futuro que se prevé apocalíptico. Así lo dicen, al menos los firmantes, los científicos que han firmado una carta sobre el futuro del planeta Tierra. Os vamos a hablar también de un robot que se va a convertir en astronauta y de nuevos estudios que certifican el valor de la meditación, pero que certifican que la meditación no nos hace mejor personas. Demuestran y certifican que es buena, pero no hay que pasarse. Y sobre los campos de concentración y fantasmas y apariciones nos hablará en los ecos del pasado Laura Falcó Lara. En Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, el efecto, el misterio de la muerte y desaparición de Amelia Hearst, y el efecto Lázaro con Miguel Ángel Pertierra esta noche. La resurrección de pacientes. El doctor ha escrito una investigación sobre el tema y sobre eso vamos a hablar, y también os hablaremos de la nueva frontera del futuro. ¿Cómo seremos cuando vivamos por norma general 100 años? Nos lo contará Javier Sevillano. La 1:39, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Tertulia que hemos empezado, ahora vamos a desarrollar esa información, esa noticia que nos habla sobre cómo era la apariencia de Jesús según esta investigación. Juanjo. Sí, es que, bueno, lo estábamos comentando, una profesora, Joan Taylor, que es experta en orígenes del cristianismo y del judaísmo y pertenece al King College de Londres, acaba de publicar, lo está presentando en estos días, un libro que se titula ¿Cuál era la apariencia física de Jesús? Y donde analiza el aspecto físico, también la indumentaria, a partir de diferentes fuentes. Lo que hace es, por un lado, revisar los textos del Antiguo Testamento, y luego también, por supuesto, comparar con el registro arqueológico, con el registro artístico. También analiza algunas de las reliquias para ver si de toda esa información se puede extraer algunos datos que sean fiables, que nos acerquen a cómo era la figura física y no la figura artística, que es la que nos ha, lo que nos ha llegado, la que tenemos en mente, de Jesús. Y ella llega a una serie de conclusiones. Por ejemplo, en cuanto a cómo sería el tono de piel, las características, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, ahí lo que ella ha hecho ha sido pues ver cuál es el registro que tenemos, por ejemplo, los retratos de momias que hay en época egipcia, donde había una buena comunidad de judíos en Egipto, en Alejandría, y ella lo que ha visto a través de ese tipo de figuración artística, pues es que seguramente lo más probable es que Jesús tendría los ojos marrones, tendría el cabello negro y también la piel tendría una cierta tonalidad oscura, ¿no? Que es lo que corresponde, como decimos, a las personas que habitaban en Judea y en Egipto. De hecho, ella comenta que era muy difícil que, por ejemplo, los judíos de Egipto se distinguieran físicamente del resto de la población del país, porque, bueno, se andaban también mezclados, ¿no? Habría ahí ya unos procesos de unión entre las distintas comunidades. En cuanto a la estatura, bueno, pues ahí lo que ella ha hecho ha sido acudir a los restos de esqueletos que se conservan de enterramientos, y ella piensa que seguramente Jesús estaría en torno al promedio que se ha extraído después de este tipo de análisis sobre los esqueletos, sobre los restos óseos conservados, y piensa que estaría rondando en torno a 1,70 de altura, ¿no? Que es la media, como decimos, de la época y en ese lugar. Y luego también el tema también muy, muy característico, que es la famosa cuestión del pelo y de la barba, ¿no? Ella considera que lo más lógico, teniendo en cuenta el registro de la época, las informaciones, que tendría el pelo corto, estaría bien peinado y posiblemente no tendría barba. ¿De dónde viene toda la cuestión de la barba y la apariencia que nosotros tenemos ahora asociada a Jesús? Pues todo lo que es el pelo largo y la barba procede de que realmente así era como se representaban a Zeus en el mundo grecorromano, ¿no? Era la gran divinidad dentro del panteón grecorromano. Y esa divinidad, que era el máximo poder celestial, se le va tratando también, de alguna forma, de que Jesús adquiera ese tipo de apariencia. Dentro de las muchas que tuvo al principio, porque sabéis que al principio pues también estaba como pastorcillo, también se le pintaba y se le representaba como filósofo, pero luego se fue poco a poco imponiendo esa idea de ese Jesús todopoderoso, ¿no? Celestial, y imitando, por lo tanto, la figura de Zeus. Así que, si nos vamos realmente a cómo podría ser Jesús el personaje histórico, pues sería como cualquier otro judío de la época. Y en ese sentido, lo que dominaba era gente que era barba y lampiña, que tenía el pelo corto, incluso algunos se afeitaban por el tema de los piojos, entonces también estaban en ese sentido, tenían el pelo muy extremadamente corto, y seguramente también su apariencia en cuanto al pelo no sería muy llamativa, si aceptamos también la cuestión, por ejemplo, de cómo fue detenido y cómo le tiene que besar Judas para que lo pueda identificar del resto, por lo tanto pasaba bastante desapercibido con el resto de los discípulos, ¿no? Ella por eso también repasa la cuestión, por ejemplo, de las reliquias, habla de la sábana santa, por lo menos lo ha mencionado mucho en el índice. Le valen todas menos la sábana santa, ¿no? No, si la sábana santa... No es una crítica, es su trabajo, pero es que esta mujer se ha fundamentado en el Antiguo Testamento también. No, ha cogido la arqueología, ha cogido la arqueología, ha analizado lo que son las referencias que tenemos iconográficas de cómo eran los judíos en la época, las monedas, por ejemplo, las representaciones que hay de la época, y llega a la conclusión de que la sábana santa pues no es un buen retrato de Jesús. Y quizá no tenga más una... Más bien es un mal retrato de Jesús. No tenga un poquito una obsesión con ese tema, como mucha gente lo tiene, que se puede parecer al de la sábana santa, que hay gente que está muy obsesionada con la sábana santa, que hay gente que está muy obsesionada con la sábana santa, sí, y sin salir de esta mesa, dices, sin salir de esta mesa, por ejemplo, ella, no se ha sentado aquí, pero Es decir, negar la autenticidad y la validez de la Sábana Santa es absolutamente irracional. Pero como estamos hablando de cosas irracionales... Es que le toca la fibra sensible y no fibra, la fibra de la sábana. El lino, estamos tocando ahí el lino. No es una fibra sensible, es la información. Y cuando la tengáis, vos, pues bueno, pues apoyáis la Sábana Santa. No, yo apoyo que es un misterio y un enigma. Claro, medieval, si estamos de acuerdo. Sí, pero que me lo expliquen cómo se hizo eso y quién lo hizo en la edad. Es que si no, no sería un enigma. Claro, pero independientemente de eso, que... O sea, esta mujer dice que la imagen de la Sábana Santa no vale porque el Antiguo Testamento me dice lo contrario. Hombre, no vale. No, mucho, lo que ella lo que hace es, no mira, vale. Mira lo que te estoy comentando, todo lo que son los registros. Sí, y las reliquias. Le valen todas las reliquias, la pluma del ángel Gabriel y no le vale... La Sábana Santa, hombre. Y el prepucio no, también. Bueno, ella ha mencionado, ha analizado la Sábana Santa. Tiene que ver la Santa. Pluma. ¿Sugieres que Jesús tenía pluma? No sugiero eso. Que es una reliquia. La pluma de los ángeles es una reliquia. Y eso le vale, pero no le vale la Sábana Santa, hombre. Bueno, pero es que ella ha ido analizando... Oye, que Manuel, que tú me has enseñado las plumas de los ángeles. O sea que... Sí, pero eso fue el día del orgullo, que te vas un poco despistado. No. Te vas un poco despistado. No. Y además... Perdona, a mí hay un tema que me llama mucho la atención y es el asunto, ya independientemente de que tenga la tez oscura, el pelo corto, que no tenga barba... que también que no tenga barba, pues es algo que también me llama la atención. Pero es el tema de la altura, que siempre, no sé por qué, se ha estipulado como que era más alto de la media. Y por lo que está contando, nada de nada. La investigadora ha descubierto que ya existía Gillette hace 2000 años. ¡Anda, hombre! Bueno. En realidad no es el primer trabajo de este estilo, ¿eh? Hace dos años ya se publicó una imagen, ¿no? Un estudio británico que dio mucho que hablar. Porque esto no solamente es un estudio histórico, yo entiendo perfectamente que para el creyente que se ha hecho una imagen a su imagen y semejanza, digamos, de Jesús, que es la que está plasmada a lo largo de toda la iconografía sagrada durante toda la historia, que ahora te vengan y te digan... Pues que no tiene nada que ver con la realidad. Es como si a mí me dicen que Mónica Bellucci no es Mónica Bellucci, sino Doña Rogelia. ¿Vale esta, ¿vale esta imagen que es contraria a la Sábana Santa o vale la que presentaron hace dos años los científicos israelíes que se lo presentaban con barba y que también eran contrarios a la Sábana Santa? No, se admite que puede tener una barba muy corta, por eso te digo, porque no hay, por ejemplo... Pues vamos a ver, que la barba crece y te la cortas, crece y te la cortas, o sea que tendría barba. Y dejaré no es una característica relevante. Es el retrato tan llamativo que aparece. Sí es importante lo del pelo, por la asociación con los nazarenos, porque había unas sectas que tenían la costumbre, pues como ahora pueden ser los hindúes, ¿cómo se llaman? Los del turbante, que no pueden cortarse el pelo. O sea, hay tradiciones religiosas que influyen en la apariencia externa. Me imagino que va, lo sigue exactamente. Me imagino que irá por ahí. Pero yo entiendo que para el creyente que tiene su póster, que tiene su cuadro, que tiene su Cristo en la cabecera de la cama, con esas características, ponerle otra cara y sobre todo, y yo creo que eso es lo más clave, sugerir que Jesús era negro o era mulato. Tostado. Uy, yo entiendo que eso a cierto sector conservador le tiene que rasgar, que en el fondo era lo que decían muchos movimientos... Las sotanas. En los Estados Unidos, cuando las luchas raciales decían, no, Jesús es negro. Y en África, en las misiones, yo he visto en muchas misiones en varios países africanos las representaciones de Jesús como negro. Estaría genial que realmente se consiguiera demostrar que el Jesús estaría era genial negro. Que se demostrase que era negro y además era mujer. Eso bueno, sí que eso ya la catombe. Pero yo vuelvo a insistir, en el tema de la musculatura siempre también se ha dicho como que tenía un poquito más de desarrollo. No sé si es por tener también esa imagen idealizada. Mira, hay una frase de Juan José Benítez en Caballo de Troya, no sé en Caballo de Troya o en El Enviado, puede ser en uno de los dos. El Enviado es un ensayo y el Caballo de Troya es una novela en que él resumía haciendo el planteamiento de la síndrome de Turín como un retrato tridimensional de Jesús. Recuerdo que esa frase me impactó mucho porque decía, era como si la naturaleza se hubiese esmerado en ese espécimen de ser humano. Más o menos la frase es literal. Y eso también tiene mucho que ver con esa idealización que tenemos, que ocurrió con el Buda, que ocurrió con Mahoma, que ocurrió con Moisés, con Abraham, con los grandes personajes fundadores de las religiones, que tendemos a pensar que son... Lo que dice esta investigadora es que si realmente hubiera sido muy guapo y una gran exaltación, si hubiera disfrutado de una gran belleza, eso sí que aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, así descrito, y los autores de esos textos lo ensalzan mucho, cuando se refieren, por ejemplo, a Moisés o al rey David. Pero en el caso de Jesús no hay apenas datos, es que no hay ninguna, no se detienen los evangelistas, y sobre entre comillas, todo la belleza, y eso es un concepto temporal, el contexto marca lo que... No, pero es que pero inmediatamente después, que... inmediatamente después clave, se hace, yo creo, inmediatamente después se hace. O sea, inmediatamente después tienes padres de la iglesia, exégetas, evangelios apócrifos que te presentan dos caras totalmente distintas de Jesús. Unos lo ponen como muy feo, bajito, arrugado. Otros te lo ponen como muy alto, guaperas. ¿Por qué? Porque unos lo que tratan es decir que era el más simple de los simples, tratándolo de así también darle siempre una connotación moral y una especie también de hacer catequesis a través de la apariencia, de la apariencia física que tiene. Y entonces unos pretenden demostrar que efectivamente era un hijo de Dios y por lo tanto tenía esa esencia divina en su propia apariencia física y era también una especie de prolongación de esa belleza divina. Pero otros pretenden hacerle el más humilde de todos los humildes, el más discreto de todos los discretos. Pero esto es una impostura, o sea, simplemente es una forma parte de lo que es la retórica del mensaje que se quiere transmitir a través de la fuente. ¿Querías decir, Mado? No, que básicamente a mí estos estudios me parecen súper interesantes y creo que pues el hecho de que uno pueda llegar a publicar un libro, como ha hecho esta señora, entero, sobre cómo era la apariencia y el rostro de Jesús, pues nos da un poquito una pista de que no es únicamente una cuestión de importancia arqueológica o antropológica, sino también política. Sí. Y muy emocional, pero solamente subrayar que Juanjo lo comentó de pasada, pero es la clave de toda esta historia. Si aceptamos, o sea, desde el punto de vista del creyente, si aceptamos la literalidad de los evangelios, cuando envían a las tropas para capturar a Jesús en Getsemaní, no dicen el alto y rubio, no lo pueden identificar del resto de los judíos de su comunidad. Esta mujer se ha basado en eso. Claro, pero es que ese detalle es fundamental, porque significa que o bien... todos los seguidores de Jesús eran unos tiparrones altos, rubios, tipo Brad Pitt de Leyendas de Pasión, con sus pelos largos y demás, o realmente Jesús tenía que parecerse mucho al resto de sus seguidores como para no poder ser identificado. No hay que sentir, a mí me parece que hay un poquito de obsesión con el tema y voy a buscar en lo irracional lo que ella considera irracional. No es, me parece... No, pero ella, por ejemplo, también ha analizado la belleza, la altura, como cánones de belleza de hace 2000 años, hombre, pues igual no eran los mismos, ¿eh? Sí, yo no creo que hable de belleza. Una académica tiene que utilizar las herramientas científicas que tiene, que son la historia, la arqueología, etcétera. La síndone de Turín, ni siquiera la Iglesia Católica la considera un dogma de fe. La Iglesia Católica dijo en 1988, vale, es falsa, es medieval. Por eso no es un dogma de fe. Y hombre, yo no sé si esta mujer es católica o si es cristiana, pero no entra dentro de la ecuación. Entiendo que en una investigación científica Cuando tú estudias, tienes los estudiosos del arte en el cristianismo primitivo, todo el mundo sabe perfectamente cómo se ha ido gestando la figura y la iconografía de Jesús. Entonces no hay un gran debate sobre el tema. Ahora lo que tenemos son herramientas como la arqueología, como los diferentes análisis, digamos, forenses y anatómicos que se han hecho, y se tratan de extrapolar esos análisis, pues si la mayoría de la población era así, lo lógico es que Jesús, formando parte de esa población, también fuera físicamente así, ¿no? Pero porque con todos algunas salvedades, esos, pero vamos. Porque todos no esos, o ninguna... todos vosotros, sois una pandilla de ateos insensibles. Para el creyente es fundamental porque el creyente tiene un punto de fetichismo, tiene que fijar su oración en un referente, y tú no puedes decirle a alguien que lleva 2000 años con una imagen estereotipada a la que dirige sus oraciones, bueno, hombre, mira, pues que ni era blanco, ni era rubio, ni tenía los ojos azules, ni era alto, ni era guapo, pero nadie ni lo tenía el pelo largo. Ni rubio, ni con ojos azules. En todos lados, en toda la iconografía artística. Muy nórdico de imagen. Tienes que ir más a la iglesia. Rubio con ojos azules, yo no lo he visto. Bueno, y si te pones también en el icono de la Virgen María, también físicamente es lo mismo, muy blanquita, vamos, para nada. Que luego te vas a Palestina, te vas a Israel y te das cuenta de que María de Nazaret no es igual a como... Y además a mí eso me gusta mucho, porque María de Nazaret se parecería mucho, mucho más a todos esos refugiados sirios que ahora preferimos que se mueran de hambre o de asco antes de invadir Europa, esos moros ahí con sus turbantes y antes de darles y cosas, oportunidades. Cuando en realidad ellos son los descendientes de los contemporáneos de Jesús, que es una paradoja curiosa para los cierto, creyentes. Cierto, y seguramente ¿no? se parecía más a ellos de lo que nos imaginamos, claro. Pero en Siria... En Siria, de verdad, no son altos, no tienen el pelo largo, no son bien aparentes, en Israel no lo son, en Tel Aviv, ¿qué pasa? ¿Que no son rubios? ¿No son altos? Hombre, la imagen de Israel no solamente es la de Jerusalén, ¿eh? Pero a ver, la imagen de Jesús se empieza a dibujar artísticamente, prácticamente no, bueno, sin prácticamente, después de que ya se considera que el cristianismo es legal. Entonces nos situamos ya en el siglo IV. Es decir, han pasado casi 300 años. Con lo cual se acabó el debate ahí, ¿no? No, te quiero decir que no había una memoria viva de cómo era. Entonces lo que se hace es buscar modelos a través de la imagen. Lo que se trata no es de representar de una manera realista cómo era Jesús. Lo que se trata es de que esa imagen traslada una idea. Por eso se le representa como niño y como pastor, se le representa como filósofo, se le representa como Zeus. Esa es la idea. Entonces, la representación está al servicio de un mensaje, no de realmente ser muy estrictos en cómo era el retrato original de Jesús. No pretende ser un documento histórico de la apariencia de Cristo. Entonces, ellos están manejando otro tipo de cosas, ¿no? Y por eso ocurre luego lo que ocurre, que de todas esas... ese abanico de posibilidades, al final la que sale triunfando es la imagen de ese Jesús que se aproxima más al icono de Zeus. Nos dice García con Almadía Rosa Ventos 20, tendría que parecerse a una paloma, ¿no? Dice, Israel no es peloteo, en serio, he seleccionado a todos en la Rosa de los Vientos para construir una civilización en otro planeta, haré copia de todos en vosotros. Y Joaquín Valero dice, ¡ay! Hoy Bruno viene negacionista total, que Dios nos pille confesados encima. O sea, estoy defendiendo la Sábana Santa, pero bueno, lo que son los tópicos. Tiene mala cobertura, ¿no? Se le cruza la micrófono. ¿Qué prensa tienes? Desde luego, o sea, abro la boca y ya todo el mundo sabe lo que voy a decir antes que yo. Menos tú, que no sabes lo que dices. Claro, si normalmente va a la contra, pues la gente directamente dice, pues ya está, se lo adjudican. Para un día que dice que la Sábana Santa es un misterio. Claro, y lo mantengo y lo digo, y además, ¿sabes qué pasa, Amado? Que todo el mundo, todos lo saben y lo creen, pero se abre el micrófono y se pone en rojo la lucecita esta, y empiezan a aparecer serios y señores. Empiezan a decir, pero anda que no los he cogido yo rezándole a la Sábana Santa muchas cosas. Y el rosario, hace un momento, estábamos en el tercer misterio cuando nos interrumpiste. Sí, sí, sí. No, era el cuarto ya. Sí, pero en Canarias, estamos con el horario canario. Vale. Manuel, te va a contar Mado ahora lo que tenéis que hacer. Es sonreír como diablos. ¿Verdad, Mado? Vamos a dar un titular antes de las noticias y después desarrollamos esta información. ¿Qué es esto de la risa diabólica? Ay, esto es muy creepy. De hecho, no sé si podríamos conseguir algún audio en internet sobre cómo suena la risa diabólica de unos altavoces de última tecnología que ha sacado Amazon, que están asustando completamente a sus usuarios. Realmente es que se ríen de sus usuarios, pero es que encima están acojonándolos, vamos así, hablando en plata. Y cuando quieras, después de las noticias, lo comentamos y decimos lo que es. Después lo comentamos los usuarios se están, pues, como hace el diablo, asustando a la gente, ¿no? Sí. Manuel, que no me mires así. Es tecnología diabólica, porque por lo visto es a través de dispositivos, Bluetooth y no sé qué historias, y ahí entra de todo. Sí, y además, lo vamos a poner, hay audios. Además, si la escuchas al revés, hay mensajes subliminales. Vamos a escuchar las noticias y ponernos al tanto de todo lo que ocurre y después vamos a continuar. Tenemos todavía hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, La Actualidad, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en Onda Cero. Hemos escuchado las noticias, esa capilla ardiente con el niño, con Gabriel. Ha aparecido su cuerpo sin vida hace unas horas en Almería. La verdad es que una noticia terrible, ¿no? Ese hallazgo, yo creo que nos ha encogido a todos, ¿no? Porque todos estábamos deseando que lo que parecía no se cumpliera, ¿no? Fíjate que ayer decíamos que estábamos muy pendientes de esa información y que admiraba, a mí me ha despertado una admiración enorme esos 500 voluntarios que se han pasado 12 días, bueno, tanto los funcionarios como los voluntarios que se han pasado 12 días bajo la lluvia, bajo el frío, pateando esos montes y buscando a Gabriel por todos lados para nada, para haber llegado a este resultado, pero a mí me siguen pareciendo héroes todos ellos. Claro, ellos son unos héroes, la gente se ha unido en un deseo, sobre todo en un deseo, eso también es importante, pero sobre todo es importante no olvidar a Gabriel, que ha sido un poco el que ha conseguido todo esto. Desgraciadamente el final es el que es. Y no olvidar, fíjate, claro, que hoy se cumple también casualmente el aniversario de la desaparición de Jeremy Vargas, que no apareció. Uh-huh. Y hay otros muchos casos de desaparecidos que nunca se han cerrado. Desafortunadamente el caso de Gabriel, como el de muchos otros niños asesinados, porque por desgracia no es una historia excepcional, bueno, ya tiene un punto y final, por lo menos desde el punto de vista de la desaparición, ¿no? Pero hay otros muchos casos pendientes y esa es una herida sangrante permanentemente abierta para las familias. Una noticia trágica y terrible, ¿verdad, Mado? Pues sí, la verdad es que ha sido tema de conversación, ¿no? Y con amigos, familia, y pues que no deja de dejarte, a mí particularmente me deja la sangre helada, aparte de darme ganas de llorar, y pensar que, no sé qué le pasa a la gente por la cabeza a veces, pero que el mundo es una jungla, y que gracias a Dios hay gente buena, gente adorable, que hace que merezca la pena seguir viviendo, pues menos mal que están ahí, porque los que tienen el lado oscuro, de verdad, que te hielan la sangre. Desde luego que sí. Esa noticia, nuestro recuerdo y hacia que descanse paz, por supuesto, Gabriel, pero nuestro recuerdo hacia ese niño que durante estas dos semanas, durante 12 días, ha impulsado la unión entre todos por la recuperación, porque encontrar el camino a casa, por desgracia, ha fallecido, se ha encontrado su cuerpo sin vida, ahora llegará el tiempo del análisis, pero ahora sobre todo es tiempo para el dolor y el recuerdo. Mado, cuéntanos qué es esto de las risas diabólicas, ¿es una conspiración? ¿Qué es? Pues no se sabe muy bien qué es. Los de Amazon ya han dicho, hace dos o tres días ya han dicho que ellos sí que saben lo que es. Pero la cuestión es que hay unos altavoces de alta tecnología que se llaman Echo de Amazon, que utilizan esta tecnología inteligente que está tan de moda últimamente y que va a ser, yo creo que va a ser también la tecnología que viene, ¿no? Dicen que los comandos por voz y la tecnología de voz y las funciones avanzadas controladas por comandos de voz son lo que va a triunfar. Y resulta que Amazon tiene unos altavoces que están en tu casa, en tu hogar, y están conectados a otros dispositivos de tu hogar, de manera que pues tú puedas controlarlos mediante comandos de voz. Esto es un poco inquietante porque son unos altavoces que, a pesar de estar emitiendo sonidos, también están escuchando. Y ya de por sí, que haya unos objetos en casa que estén escuchando todo el rato esa información que tú les das, aunque sea hablada, pero tú estás hablando todo el día y están escuchando, pues genera mucho debate, ¿vale? Genera mucho debate sobre el tema de la privacidad, de qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que no estamos compartiendo. Pero resulta que, además, con estos altavoces Echo de Amazon, que además se están vendiendo como churros, porque se han vendido muy bien, han funcionado muy bien, pues resulta que hay varios usuarios que han empezado a quejarse y a decir que estos altavoces se estaban riendo de ellos, que emitían risas diabólicas, malévolas, perturbadoras, malvadas. Hay incluso tweets en internet de usuarios diciéndolo, ¿no? En fin, de repente esto ha empezado a reírse y yo lo he tenido que apagar, me he acojonado, ¿sabes? Hay gente que me ha saltado incluso pues a la hora de irte a dormir o a las 2 de la mañana, pues imagínate, yo lo he oído. Y es muy, muy, muy de ponerte los pelos de punta. Vamos, yo lo oigo esto a mitad de la noche y aparezco en Nueva York. Vete corriendo hacia Nueva York porque lo vas a escuchar ahora, ¿eh? Esa grabación. A ver. Y esa es una risa diabólica. O sea, se supone que no, vale, que estás tan a gusto tú en tu casa y de repente escuchas esto, claro. Y dices, ¿quién se está colando por aquí? Ya. A mí me da un poco de repelús, la verdad. Y esta es la risa de Alexa, que es una de las asistentes virtuales de... Bueno, Alexa es la de Amazon, pues igual que el iPhone tiene Siri o lo que sea. Pero vamos, yo todavía es que no me he atrevido ni a preguntarle a Siri que se ría. Pero es que igual también se ríe si se los olvides, ¿no? La cuestión es que se activa a horas intempestivas sin darle ningún comando de voz. O bien, pues cuando hay gente que ha dicho que se le ha activado, pues salía a decirle al altavoz este que encienda la luz o que la apague o cosas así. Y causas, pues hay gente que ha pensado que era hasta un truquillo para aumentar las ventas, que tal, que sería una conspiración de la competencia porque se estaban vendiendo muy bien estos dispositivos de control de voz. Y Amazon ha reconocido que era un fallo, ha dicho que sabía lo que era y que lo iban a solucionar, que era un error en la cadena de mandos porque había que cambiar el comando X por el comando tal, ¿no? Pero la cuestión es que también se activa sin que haya ningún comando de voz y eso, y que hay gente que lo ha apagado yo. Me imagino ya un mundo un poco negro con todos estos asistentes de voz, que ya no solo hay gente que se enamora de ellos, como en la película Her, sino que fijamente hay gente que incluso se espanta. Y hay gente que incluso les hace caso y todo. Ya ves, les hace caso. Ya nos dicen todo lo que tenemos que hacer, a qué hora nos tenemos que despertar, sí, a qué hora tenemos que irnos a dormir, el día que va a hacer. A mí me dice el GPS, ya es que da miedo lo que saben de ti, porque es... Enciendo el GPS en el coche y me dice, hoy vas a la clínica de fisioterapia, tal, tal, tal. Y dices, uy, ¿cómo lo sabe? O sea, que te miran la agenda. Pero es que miras en Google algo y luego en Facebook te encuentras anuncios de lo que has mirado, en plan. Claro, lo controlan todo. Y menos mal que el GPS no se ríe según le respondes, porque entonces ya mira, lo que te faltaba. Son capaces de decirte, porque claro, porque nos asistirían si llegaran a ese punto, ¿no? Pero son capaces de decirte qué quiere tu pareja para el cumpleaños, que ha estado mirando, que es un regalo ideal, que es una visita de vacaciones, o si te está poniendo los cuernos, más que tú, ¿sabes? Madre mía, imagínate, eso ya sería lo último. Madre mía. Bueno, si le preguntas eso, si te está poniendo los cuernos y sale la risita esta, eso sí sería inquietante. Y sobre todo por la noche, cuando estás siempre relajado, que estás con la duda, pumba. A mí, de todas formas, me recuerda un poco la carencia psicofónica, ¿no? Sí. Yo creo que si la escuchamos otra vez... Que si la pareja te pone los cuernos, está bien, pero que no desvele si uno le pone los cuernos a la pareja, que eso no lo cuente, ¿eh? Pero fíjate, si yo creo que si la volvemos a escuchar, sí, escucharemos clarísimamente, como dice, bacalao. Bacalao. Bacalao, clarísimamente. No es una risa diabólica, dice bacalao. Vamos a escuchar. Bueno, no vamos a escuchar. Creo que ha capao. Se ha dado por aludido y ha capao. ¿Te imaginas que se activa así de esa forma tan por un comando de voz psicofónico que nosotros no oímos, pero ella lo oye en una dimensión paralela? Un día tenemos que hacer un experimento con psicofonías. Decir que se escucha aquello que no se escucha y ya verás como todo el mundo escucha, claro, lo que decimos. Y con las psicofonías, que yo las defiendo en algunos casos, pero la mayor parte de ellas son cosas que se escuchan después de decirte lo que vas a oír, ¿no? Yo creo que aquí además Son tendenciosas en el sentido de que se dice algo. Nosotros recibimos muchos. En el segundo 24-13 se ha oído algo. Pues, claro, la puerta se abre y se cierra. Hay gente que habla. Tenemos derecho. No, pero hay también, incluso, ¿no?, muchas que cuando te dicen, no, ahora fíjate, se escucha perfectamente como dice Rogelio, cierra la ventana. Y macho, por muchas veces que la oyes... No lo pillas. Y entonces es cuando te dicen, es que no tienes el oído acostumbrado. Claro. Bueno, está un comentario de Iñaki Redondo que está súper gracioso. Dice, mi mayor miedo es morirme y no poder borrar el historial de búsqueda de Internet. Pues es muy importante porque el derecho al olvido también es importante. No existe ese derecho al olvido y es importante. Ese. Ahora se sabe que no sé para qué año, creo que para el 2030 y alguna cosa así, habrá más perfiles de usuarios muertos en Facebook que vivos. Fíjate. Ah, bueno, porque, sí, claro, sí. Eso pasa. Se está gestionando todo el tema del testamento digital para que tú puedas delegar en algún albacea el que vaya borrando todas tus cuentas, incluso toda tu fenómenos virtual. Incluso fenómenos paranormales también ligados a ese tipo de cosas, como que si, a mí me contaron, por ejemplo, el caso de que se había activado uno de los perfiles de Facebook de una persona que ya había fallecido, que nadie supuestamente lo estaba tocando, y como que había ahí un comunicado o algo, como si se mantuviese vivo, una cosa un poquito... Hay varios casos, sí, hay varios casos. Por cierto, ¿en qué año puede pasar eso? En 2030 y algo me parece que era. Sí, llegamos, sí llegamos, porque según esta carta y según este documento que han firmado un grupo de científicos, es posible que no lleguemos tan lejos, Manuel. Un grupito de nada, 15.000 científicos, investigadores y premios Nobel, o sea, una panda de dogmáticos. Pero que además no es la primera vez que ocurre, porque hace ya 25 años... más de 1.700 científicos y científicas preocupados emitieron un primer comunicado advirtiendo de que los derroteros que estaba tomando el desarrollo de la humanidad eran tremendamente autodestructivos de cara a la ecología del planeta y a nuestro nivel de sostenibilidad. Ya en aquel momento, la inmensa mayoría de los premios Nobel de la época firmaron ese comunicado. Y ahora se publica una segunda advertencia que además ha arrasado, se ha convertido en viral en las redes sociales, un documento firmado por más de 15.000 investigadores e investigadoras, científicos y científicas, de 184 países, o sea que creo que hay una buena representación del pensamiento racional actual, que lo están poniendo bastante mal. Y este es un tema que probablemente todos estamos ya familiarizados con las noticias que se van publicando cada vez más, que los combustibles tradicionales van a terminar porque el carbón no es eterno, el petróleo no es eterno, no se apuesta por las energías renovables porque, lógicamente, las grandes compañías petroleras, que son las que tienen la pasta, dicen, no, aquí se gasta gasolina, vamos, hasta que yo vacíe el depósito, porque es lógico, ¿no? Hasta que mis cuentas estén bien llenas. Claro, cada uno defiende sus intereses. El tema de los plásticos en el mar es terrorífico. O sea, lo que está pasando con la fauna marina es espeluznante. Las islas de cientos o miles de toneladas de plásticos, islas artificiales de basura que se están creando en los mares. Pero bueno, estamos insensibilizados porque como es un tema que aparece de perfil en los informativos y inmediatamente después ya llegan los deportes, luego llegan los programas de la tarde, ya nos olvidamos, pues parece que no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa y además en esta información en este trabajo que ha sido dirigido por un profesor de ciencias forestales de la Universidad Estatal de Oregón, William Ripe, el panorama que se nos presenta en un futuro inmediato es irreversible, dicen. Pero claro, pensamos que como es una advertencia a medio o largo plazo, queremos pensar, no nos afecta, y no es verdad. Todas las investigaciones que se están haciendo por parte de las organizaciones referentes a la salud sobre nuestra alimentación, por ejemplo, es terrorífico. Y es algo que además tiene muy poco recorrido en los medios de comunicación, porque claro, los medios de comunicación dependen de los anunciantes, las grandes multinacionales cárnicas o de pescado o de conservas o de bebidas azucaradas son las que mantienen esos medios. Y recuerdo, me hizo mucha gracia, hace un par de años, ¿os acordáis de aquella polémica con el informe de la OMS sobre las carnes procesadas? El follón que se montó y que inmediatamente recularon, desapareció de los medios. Bueno, vale, sí, hacen daño, os vais a pillar todos un cáncer, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver que el Betis le ganó al Sevilla y hay otras historias más relevantes, ¿no? Y la verdad es que nos estamos comportando como auténticos homo estúpidos porque esta es la segunda vez que nos llega una advertencia tan terrible. La verdad es que es escalofriante lo que plantean. Y sin embargo, en esta ocasión, esto funciona en el ámbito de las publicaciones académicas, que Juanjo conoce muy bien porque lidera una de ellas, las Fronteras de la Ciencia. Este tipo de textos funcionan por impactos, ¿no? Por la presencia que tienen en la comunidad científica, en las distintas publicaciones. Y la verdad es que este manifiesto, esta advertencia, ha arrasado en ese sentido. Pero no sé yo si, a pesar de esa atención que se le está dando en Internet y en el ambiente académico, alguno de nosotros va a mover un músculo por evitarlo, porque siempre pensamos que las soluciones tienen que venir de los gobernantes, que bueno, esto en todas las redes sociales, todo el mundo exterioriza el problema, bueno, pues esto es lo que tienen que hacer, y ahora a lo mejor tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer nosotros, porque hay... ¿Qué podemos no hacer? Porque el problema no hacer, está en haber hecho, porque el mundo que crea todo eso, que crea esos residuos, que crea que las aguas salen del mar, es el mundo que nosotros hemos creado y es el mundo que ha crecido, entre comillas, se ha desarrollado, mundo avanzado. Este mundo de consumo necesita que ocurra eso, que las playas y los mares estén envenenados es necesario para que haya 200.000 puestos de trabajo en esas industrias cárnicas. Esa es la... Sí, pero la es un poco disparatado, porque... Sí. Yo tengo perfectamente clara cuál es qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero... Claro, pero ya sabes lo que dicen. Tú es que eres un rojo, eres un comunista, ecologista, de Greenpeace, masón y tonterías. Y eso a la gente normal y bien pensante no le preocupa, como si no les afectase. Como si la capa de ozono o que estemos comiendo mercurio en el pescado que nos metemos en el cuerpo o todas las basuras vegetales que, como son lechugas y son verdes, pues se supone que ya estás comiendo sano, ¿no? Está claro que nos llevamos envenenando desde hace mucho tiempo. Claro. Primero con los alimentos, segundo con la contaminación. Y hacen realidad, ahí esa simbiosis y en el proceso digestivo pues claro, te estás metiendo gracias bombas. Gracias a eso la industria farmacéutica, los hospitales privados sobreviven y existen, ¿no? Claro, pero también, es bueno que tengamos que claro... ponernos malos. Que tienen que trabajar estos. Claro que sí, pero claro. Es bueno que tengamos claro que vamos a palmar, que miles de nosotros probablemente ya tenemos un cáncer gestándose o cualquier otro tipo de enfermedad a causa de nuestra estupidez congénita como especie, y esto al planeta le va a traer sin cuidado, porque que nos muramos un millón o dos o 10 o 20 millones de personas solo nos va a importar a nosotros por estúpidos, ¿no? Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Hay un montón de cosas que podemos hacer para aportar. Desde reciclar algo tan simple. Coño, pues coger 2 o 3 cubos para distribuir la basura, que no es tan complicado. Que luego es un coñazo que tienes que ir con la basura, la bolsa de los vidrios, la bolsa de los cartones, ir a los distintos contenedores. Sí, pero el otro día nos contaba Javier Sevillano dónde va esas cosas que reciclamos. No importa. Normalmente metemos la basura y la porquería en los países tercermundistas y pobres. Genial. Esa forma de reciclar también. Pero eran dispositivos. Sí, pero gracias a que les llega eso. Porque la diferencia es que no les llegue nada. Es decir, que tiene razón. Es evidente que es triste, que es lamentable, que yo los he visto en Haití, los he visto en África, todas esas montañas de ayuda, entre comillas, ayuda solidaria que se manda allí. Pero menos mal que llega algo, porque si no allí no habría nada. Incluso aunque se lucren 4 chorizos, no, incluso... No, me refiero a la ayuda... que esté mal hecha. Me refiero a la basura digital. El otro día Javier Sevillano nos contó el reciclaje de basura digital que está llegando al tercer mundo y que se está apilando, que está en montañas, en auténticos vertederos en el tercer mundo y en los países pobres, porque no tienen televisión para contarlo. Claro, de dónde salen genios... Están enfermando y nos importa un pepino. Y de dónde salen genios que con un Spectrum, que con un 286 prehistórico, son capaces de aprender a programar. Y que reciben, el otro día vi yo la noticia, esta misma semana, de unas, no recuerdo si era Nigeria o Benín, un profesor que le estaba dando clases de Word en la pizarra. Porque claro, ahí no hay ordenadores. Entonces imagínate memorizar los códigos en la pizarra. Pero claro, es muy triste, pero lo contrario es que no llegue nada. Entonces... Yo no sé, yo tampoco lo veo ni tan, por no le quiero quitar alarmismo, ¿no? Por supuesto, a la noticia. Pero yo es lo que sí que observo es que a lo largo de la historia el sistema... por reducirlo mucho y simplificarlo mucho, el sistema tiene una capacidad de adaptación enorme, porque llevamos hablando de que se va a acabar el mundo pues desde hace siglos. Sí, bueno, apocalipsis ha habido mucho, ¿no? Pero de todo el tema del maltusianismo, por ejemplo, ¿no? El hecho de todo lo que iba a ser la superpoblación. No hablemos de que desde que yo tengo uso de razón llevo escuchando que quedan 10 años nada más para que se acabe el petróleo y sigue sacándose el petróleo. Ahí hay un concepto que es un concepto también un poco engañoso y un poco peligroso, que es esto que se denomina la ideología californiana, que es que de alguna manera la tecnología nos salvará. Alguien inventará algo que permita que podamos superar los problemas. Y eso, y yo cuando me refiero a lo de la capacidad que tiene adaptación el sistema, es que ahora mismo, por ejemplo, la gestión de la contaminación y de las basuras es un negocio. Se ha convertido en algo que rentabilizar. Y eso es lo que hace que, de alguna manera, el propio sistema busque depurarse. Cuando decís que, por ejemplo, las playas están contaminadas tal y cual, bueno, hasta cierto punto, porque también interesa incentivar el turismo, por lo tanto tenemos que tener playas de calidad. Claro. Entonces, para eso hay que contaminarlas antes. Son las gallinas que entran por las, claro, que salen, ¿no? Claro. Por eso digo que el propio sistema tiene esa capacidad de reciclaje que a veces genera unos equilibrios un tanto extraños. Por eso yo no soy tampoco tan... No creo que se pueda ver todo en términos de blanco-negro, porque tiene esa capacidad así de moldearse. Evidentemente, ¿no? Muy, pero también es peculiar, cierto, ¿no? Que nunca antes que no en está la dirigida, historia... Que no está dirigida, o sea, que eso está fuera de control. Queremos, por ejemplo, que, que el mundo esté limpio, que la casa de todos esté limpia, menos la nuestra. No, pero por ejemplo, aquí, por ejemplo, ahora mismo, que un tema muy reciente, ¿no? La cuestión está de las pensiones, ¿no? Una de las medidas que tratan de decir para poder salir adelante con el tema de las pensiones, si no se quiere cambiar, es necesitamos aumentar la tasa demográfica. Pero por otro lado tenemos países a los que sobra población. Entonces nos encontramos con que realmente la población está ahí, no hace falta aumentar la población, ¿no? Y luego también cuando los países se van desarrollando, como ocurre por ejemplo con China, la población se está estabilizando. China dentro de nada, dentro de 5 o 10 años, ya no va a ser el país más poblado del mundo, seguramente será la India. Le va a superar. ¿Por qué? Claro. Porque está alcanzando mayor desarrollo económico, aparte de las políticas que hay natalistas, pero en la medida en que va progresando un país, va perdiendo la población, se va reduciendo. Y encima, ¿no? De China tenemos ahora el líder, que va a ser perpetuo. Se va a perpetuar, no va a tener problema de pensiones ni nada. Pero, por ejemplo, eso que comentabas de los inventos, y yo lo he oído. Y he oído a personas decir, no pasa nada, aunque estemos con contaminación. Ya verás cómo al final cogen y hacen un invento que directamente quita todo el CO2 y, vamos, nos quedamos estupendos. Claro, pero que decía eso, igual ya ha palmado de cáncer. No. Y vosotros, pues, quizá porque estáis acostumbrados a vivir en Madrid, pero los que venimos de fuera, se nota en el olfato, es terrible. O sea, la boina famosa de la contaminación. Claro, sí, que da igual eso, que hagas genera, deporte. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a tratar de generar vehículos eléctricos, buscar sistemas de calefacción alternativos, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, ya se va a prohibir los diésel dentro de nada. Claro, pues, que antes todo el mundo compraba diésel porque la carga era mucho más cara. Y sin embargo ahora, o sea que, y se supone que además tecnológicamente era un, entiendo, ¿no? Yo no lo sé mucho, pero que era muy, por eso, por cómo aprovechaba el combustible, pues estaba muy bien y era un gran avance de ingeniería. Y sin embargo se va a quitar porque genera otro tipo de problemas. Entonces, claro, pero tiene, el sistema, por eso digo que es una cosa que hay que matizar mucho porque es muy camaleónico y no es fácil, sabes, que todo es abocado al precipicio, ¿no? Sí, sí, todo eso está muy bien y se va corrigiendo sobre la marcha. Es indudable que algún día se desarrollarán los coches eléctricos. Yo creo que va a tardar más de lo que pensamos, pero es que el problema es aquí y ahora, es presente. O sea, lo que estamos consumiendo cada día, lo que estamos respirando, lo que estamos viviendo nosotros ahora, es lo que realmente va a afectar a nuestra salud cuando hubo... Pero los pueblos, pero por ejemplo, ¿por qué tenemos eso también? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay un modelo que hace que crezcan las ciudades, pero tenemos todo lo de alrededor despoblado. Entonces, claro, el problema también es un poco de diseño. ¿Por qué hay un problema de contaminación? Porque Madrid ha pasado de tener 1 millón a tener, ¿cuántos tiene ahora? 4 o 5 millones si coges todo el área metropolitana y tal. Pues, y si coges, coges todo lo de alrededor, Atlético de Madrid, no te quiero contar. Yo vivo, claro, pero yo vivo por la zona de Guadalajara. Los más Guadalajara mejores. Se está despoblando. Guadalajara tiene espacio para construir todo lo que sobre quiera. Sobre esto, puro. Advierten sobre este apocalipsis provocado por el ser humano, advierten los científicos en este documento, en esta carta que nuevamente han firmado, 15.000 de ellos. ¿Qué es lo que diría la ciencia ante esto que ha ocurrido respecto a un trozo de un objeto no identificado, Juanjo? Bueno, es una cuestión, ya lo comentamos, hemos hablado en varias ocasiones de ese artículo que publicó, ese reportaje que publicó el New York Times en diciembre pasado, donde se puso en evidencia que el Pentágono tenía una oficina de inteligencia militar que se dedicaba al estudio de los ovnis. Y además tenía un presupuesto para realizar ese tipo de investigaciones que durante, creo que eran 4 años, había invertido $16 millones y parte de esa investigación estaba en manos de una especie de emporio privado, ¿no?, dirigido por este magnate que también hemos hablado muchas veces, que es Bigelow, que además tiene mucha afición, ¿no?, por el tema ufológico. Bueno, dentro de lo que salió ese reportaje, que vino acompañado con la desclasificación o con la divulgación de una serie de vídeos sobre unas persecuciones sobre unos objetos volantes no identificados, se mencionaba en ese reportaje algo que realmente era lo más enigmático del asunto, lo más intrigante, que era la mención a un material que se supone que se había capturado de un OVNI y que eso estaba en manos, había estado en manos de este consorcio privado que trabajaba para el Pentágono. Y no se sabía nada más de ese material. Claro, como yo creo que hemos comentado en muchas ocasiones, por encima de 1000 testimonios o 1000 testigos ovni, si uno presenta un trozo de una aeronave extraña, pues tiene mucha mayor evidencia y puede realmente revolucionar todo lo que sabemos sobre la ufología solamente con ese pedazo de material. Y parece que aquí se estaba hablando de eso. Bueno, pues se han hecho ahora, en esta semana, ha habido nuevas declaraciones de las personas que trabajaban en esta oficina del Pentágono que han tratado de aclarar algunos aspectos de qué consistía esta materia extraña procedente en principio de un objeto volante no identificado. Se ha celebrado un congreso OVNI, un congreso ufológico en Arizona, en Phoenix, y allí Alejandro Rojas, que es el presentador de este congreso OVNI, ha entrevistado a Elizondo, que era el oficial que estaba al frente de esa unidad dentro del Pentágono, ¿no?, Luis Elizondo. Y en esas declaraciones que han hecho comenta algunas características de ese material. Por ejemplo, el New York Times afirmaba que era una aleación ese material, y lo que ha precisado Elizondo es que no se trata propiamente de una aleación. De hecho, no se trataría de un material hecho con ningún componente que esté fuera de la tabla periódica de elementos conocidos, por tanto no es algo absolutamente extraterrestre, pero lo que sí que llama la atención es que ellos lo denominan una especie de metamaterial, porque estaría constituido por diferentes materiales estructurados como en capas, con una estructura muy original, que es lo que marca su extrañeza. No han dado más detalles, por ejemplo, no han comentado, y dice que para eso tendrían que decir el propio gobierno, tendría que dar esa información, cómo fue obtenido, cómo luego fue examinado cuando estuvo en manos de esta oficina y porque se mencionaba que este material estaba dentro de esos almacenes que tenía la empresa de Bigelow, que tiene el contrato con el Pentágono, ¿no? Bueno, pues no sé, se supone que estuvo en esos almacenes, que fue estudiado por determinados expertos y que luego eso no se sabe dónde está. Por tanto, no se sabe ni su origen, de dónde procede, ni se sabe ahora mismo dónde estaría ese material. Lo único que dicen es que uno de los físicos también ha hablado, uno de los físicos que formaba parte de este consorcio que trabajaba con el Pentágono, este consorcio privado, que es Hal Puthoff. Él lo que dice es que es un material muy inusual, muy complejo, que está diseñado por medios que consideran desconocidos y estructurado por diferentes capas, ¿no?, a través de diferentes capas. Lo que comentan entonces es que, bajo su punto de vista, no saben a quién pertenece ese material, no saben si es terrestre o extraterrestre, pero lo único que saben es que estamos ante algo que es real. Y a partir de estas declaraciones ha habido ya comentarios de otros también investigadores, por ejemplo, del SETI, que han dicho que, bueno, que es un poco muy extraño el comportamiento, porque si todo el mundo está esperando realmente a esa especie de objeto que realmente sería determinante para que tuviéramos una nueva percepción de lo que es el fenómeno ufológico, realmente sería un objeto absolutamente clave para saber, para tratar de resolver estos enigmas o ponernos en una nueva tesitura a la hora de afrontar la ufología, pues porque ha quedado, se ha entregado precisamente a una empresa privada, aunque esté colaborando con ella la NASA, y además no se haya publicado ningún informe, ahora mismo no se sepa nada de él, y lo lógico es, y lo que reclaman estos expertos del SETI, es que se abran las puertas y que realmente esos edificios que estaban en Las Vegas, que se supone que almacenaban a este objeto, pues se muestren a la comunidad científica, entre otras cosas porque aquello, y decía uno de estos expertos, aquella supuesta evidencia que no se divulga, nadie la puede evaluar, y prácticamente es como si no existiera, y lo lógico es que sea un conocimiento público para tratar de llegar a algún tipo de conclusión, y no nos quedemos solamente en el terreno de la especulación, ¿no? O sea que, bueno, todo de momento con cuentagotas, y seguimos muy intrigándonos por algo que a mí me parece que es mucho más determinante que incluso los vídeos que se mostraron, porque aquí sí que tenemos un material que, bueno, no se sabe si es de una potencia extranjera, si es del propio, de otra agencia del propio gobierno de los Estados Unidos, o realmente un material que proceda de un objeto volante no identificado que sea de procedencia extraterrestre. Yo haría solo dos reflexiones. Por un lado, que la composición del universo es igual en todos lados. O sea, quiero decir que cuando llegan los asteroides o los meteoritos que son de origen extraterrestre, la composición es... Pero tú puedes crear un elemento nuevo que sea estable, que eso ya sería más complicado, pero claro, tú puedes crear un elemento nuevo dentro de la tabla periódica, digamos, que sea estable, y ahí es, o una aleación que aquí fuera desconocida, ¿no?, que tuvieran las propiedades, y ahí sí que tendríamos algo de muchísima extrañeza. No digo algo que sea interdimensional ni nada por el estilo, ¿no?, como en las películas, pero bueno, algo que ya por lo menos hiciera suponer que es muy difícil que civilizaciones del siglo XXI pudieran crearla. Claro, ese es el problema, porque a mí esta historia me recuerda mucho, y esta es la segunda reflexión, un precedente que tenemos en España, que se produce en 1967, en julio del 67, en San José de Valderas, cuando se produce un avistamiento ovni, y aparecen unos tubos de níquel de alto grado de pureza, en cuyo interior había unas láminas de un fluoruro que llevaban el membrete del símbolo de humo, estoy hablando del caso San José de Valderas, ¿no? Aquel material en aquel momento se consideraba extraño y para muchas personas fue el garante de que detrás de aquel avistamiento había un origen extraterrestre real. Luego descubrimos, porque nos lo contó el autor, que a él se lo había pasado un colega que tenía trabajando en la NASA y que eran materiales que estaban utilizando en aquel momento para el revestimiento de las naves espaciales en 1967. No era un material conocido ni muy accesible y en aquel momento coló. Por lo tanto, incluso un material extraño no es suficiente, necesitamos algo más. Es que a mí me choca, y yo creo que lo comentamos la semana pasada también, cuando estuvimos hablando de esa unidad para la investigación psíquica que tenía la Unión Soviética, o en el final ya de la Unión Soviética, en la época ya de la perestroika, en el ocaso del régimen, es ese extraño contraste que hay entre lo que te cuentan los que están involucrados en esas unidades, que parece que tienen un material extraordinario, que han conseguido unos resultados absolutamente excepcionales, y luego el hecho de que la propia administración que está en posesión de, o bien de, o ha generado esa unidad, o bien tiene ese material, pues mira a otro lado, no le da ninguna importancia. Entonces aquí hay una discrepancia muy llamativa entre los testimonios, porque no es lógico que si tú tienes este material, que se supone que es, según dice Elizondo, según dice este otro físico, es algo absolutamente enigmático, extraño, pues el propio Pentágono decidiera reducir el presupuesto de la unidad ufológica, ¿no?, de investigaciones ufológicas, casi mirara para otro lado, y cuando estuvimos comentando la semana pasada lo de la Unión Soviética, ocurría lo mismo. Decían que tenían capacidades, bueno, lo estuvimos diciendo, para contactar con, invocar a los extraterrestres, poder viajar con la mente a determinados rincones donde hay tráfico de armas o sitios en conflicto para poder hacer labores de espionaje, además baratísimas, porque lo único que necesitas es estarte sentado en un sofá, focalizar la atención, y ya a partir de ahí viajas con tu conciencia a ese punto concreto, y ni satélite, ni coste, ni nada. O sea, esa es la teoría. Esa es la teoría, pero lo que ellos te venden es siempre como que es unos resultados excepcionales, pero luego resulta que la administración dice, bueno, pues hasta aquí, cerramos y ya no investigamos más. Entonces, ahí es donde ya surgen un poco las sospechas de que quizás no es todo oro, ¿no?, todo lo que reluce. Yo estoy deseando ver, dice con Almadía Rosa Vientos en 20, el malo de los Ratpack. Yo estoy deseando ver ovnis para subirme y marcharme con ellos, porque aquí esto no tiene solución ninguna. No sé cómo la gente puede tener miedo a los ovnis. Son la esperanza. Bueno, es un mensaje muy propio de todo lo que estamos dibujando. Atención a esta noticia, porque si nos fuéramos, no sabríamos lo que nos va a contar ahora Amado, que son las investigaciones científicas sobre, yo creo que es el motor, no motor, lo que ha movido al mundo, lo que lo ha movido antes, lo que lo mueve ahora y lo que lo moverá mañana, que es, me da igual quien lo dijera en su momento, tenía razón, es la lucha de clases. Y ahora la ciencia ha demostrado fehacientemente que el dinero y la clase social cambia la mentalidad de las personas, o las modela, o nacen con una mentalidad específica. Amado. Sí, y lo ha demostrado utilizando la tecnología de Google Glass, además, muy curioso. Sí, pues hay un estudio que no es relativamente nuevo, pero me ha parecido oportuno traerlo porque me pareció súper interesante cuando leí este artículo científico, y es que dice que a mayor estatus socioeconómico, menor atención le prestamos a las personas de tu alrededor y de nuestro alrededor, especialmente pues si no son de nuestro estatus o pobres o de otro nivel, otro estatus socioeconómico, ¿no? Este estudio lo hicieron Pia Dietze y Eric Knowles en Psychological Science, lo publicaron en la Universidad de Nueva York. Y, bueno, es relativamente reciente para mí porque es del 2016, no es un estudio muy antiguo, y la cuestión es que lo hicieron con tres experimentos, que es lo que a mí me siembra también mucha curiosidad. Lo primero de todos es que ellos a todos les preguntaron, antes de someterse a este experimento, pues cuál era su nivel socioeconómico y de qué estatus se consideraban, ¿no? Y todos decían pues cuál era y de qué estatus se consideraban. Y entonces, una vez que ya les dijeron su estatus económico y social, pues cogieron, y el primero fue ponerles unas Google Glass, que son estas gafas de tecnología que hizo Google, que van monitoreando un poquito pues tus movimientos faciales y oculares y tal, y ellos pues grababan estos movimientos faciales y oculares de las personas conforme iban paseando por Manhattan. Entonces, ¿qué descubrieron cuando analizaron los resultados de las Google Glass? Pues que las personas más acaudaladas tenían menos miradas, se fijaban menos en los transeúntes, o sea, que pasaban un poco de la gente de la calle. Bueno, mientras algún que culo los que otro se miraría. Puede ser. Mientras que los menos acaudalados sí que miraban más a las personas, se fijaban más en las personas. Luego hicieron lo mismo, pero con estudiantes universitarios, les mostraron fotos de Google, de Street Views, y obtuvieron los mismísimos resultados. Y una tercera prueba para descubrir si la diferencia se debía a tiempo, al esfuerzo, la decisión consciente, o si era una reacción cognitiva voluntaria, con un tercer grupo más amplio, que lo que hicieron es ponerles pares de imágenes con un rostro y cinco objetos aleatorios. Y entonces, pues, ¿de qué se dieron cuenta, no? De este juego de encontrar la sutil diferencia entre ambas imágenes mientras parpadeaban velozmente. Pues que los pobres detectaban mucho más rápido los cambios de expresión de las personas que había en las imágenes, mientras que los más ricos sencillamente no lo hacían. Para los que menos tienen, los rostros, esto es importante lo que vamos a decir, para los que menos tienen, los rostros contienen información más importante. Podría decirse, según estos psicólogos y científicos, que a lo mejor es que la empatía es una herramienta de supervivencia, de procesos adaptativos, que nuestra atención es selectiva porque nos invita a fijarnos en aquello que es necesario para nuestra supervivencia, pues ya sea por una posible amenaza o por un estímulo, que las clases sociales pueden ser vistas como pequeñas culturas, esto ya es muy fuerte, es una conceptualización de las clases sociales a nivel cultural, y hay otros estudios además que sustentan estas ideas, estas hipótesis, y hay una teoría que dice que las clases sociales más bajas lo que les pasa es que estructuran, necesitan leer más a la gente, por así decirlo, porque si yo pues necesito que alguien me cuide al niño por las tardes, pues a lo mejor gracias a mi inteligencia emocional puedo convencer a la vecina para que le eche un ojo, ¿no? Mientras que el rico, pues con tirar de chequera y contratar a una nani le vale, no necesita desarrollar toda esa inteligencia emocional, ¿no? Sería una de las teorías, ¿no? Porque, bueno, pues en la sociedad con menor estatus económico, pues las recompensas se negocian, no están tan claras, es otra historia, ¿no? Y además, parece también que demostraron que los ricos son peores captando emociones ajenas, esto es grave, porque también pueden terminar aislándose ellos mismos, y esto pues tampoco es bueno para la salud de ellos, deterioro cognitivo, adicciones, etcétera. Y algunos psicólogos advierten, y esto es lo que a Bruno más le va a gustar, de que, bueno, existe una brecha empática entre ricos y pobres, y que si los más ricos tienden a despreocuparse de los sentimientos del prójimo, pues esto podría tener malas consecuencias políticas y gubernamentales, ¿no? Que es lo que los autores de este estudio advirtieron en sus conclusiones. Delica, la verdad es que se ocurren muchísimos comentarios y cualquier cosa que diga, los que aspiran a estar en clase más superior me van a dar una cantidad de tortas. Yo, a veces casi es mejor callarse. No, yo mira, yo al margen de lo que está diciendo Mado, que me parece muy interesante, les hago un poco esas técnicas adaptativas, yo recomendaría dos libros que tocan muy bien este tema y creo que dan otras claves que pueden explicar este tipo de cuestiones, que son el de uno de Pierre Bourdieu, que es el de La distinción, que habla precisamente de eso, cómo se marcan los distinguidos, ¿no? Cómo se distinguen las personas, el tema del gusto en diferentes clases sociales, y otro que es El proceso de civilización de Norbert Elias. Y ellos llegan a la conclusión de que realmente ser rico no es solamente tener dinero. De hecho, está también el claro, dicho este... Claro, evidentemente. No. Es que es un conjunto de cosas. Es la clase social, a veces el que está en la clase social alta no tiene mucho dinero. Y al revés, el que está en la clase social baja tiene mucho dinero por lo que sea. Es algo claro, en lo que ya se nace normalmente. Justo, ¿no? por eso seguramente aquí lo que hay es que el rico lo que hace no es tanto buscar mirar, sino que lo que quiere es que le miren. Entonces eso quizás también explicaré un poco, porque lo que hace es tratar de exponerse, no tiene que andar mirando a los demás, lo que quiere es que sea reconocido por eso. ¿Y ese libro cuál es? No, hay dos libros, lo que he mencionado antes, no, pero hay una cuestión también de por qué ocurre eso y por qué surge esa distinción. Yo es que te iba a recomendar otro que también habla de esto, se titula El Capital. Sí, no, sí, yo también soy muy, yo soy muy marxista, ¿no? Más de Groucho que de Carlos, ¿sabes? Pero soy muy marxista. Y el tema sobre todo, pero se leen fácil. Sí, está bien. De corrido. Es mejor el joven Marx, ¿eh? Los escritos del joven Marx son más interesantes, sí. Pero bueno, el tema es lo que andaba comentando. Lo que suele ocurrir, por ejemplo, en un momento dado en la historia, cuando empieza a haber otra serie de grupos sociales que empiezan a tener dinero, es cuando surge la distinción. Porque ya lo que quiere, el que ha sido rico de cuna, no quiere compararse con aquel advenedizo que acaba de llegar. Entonces lo que tratan es de que para ser rico tienes que saber ser rico. Y es cuando se crean, por ejemplo, en el libro este que os comentaba, El proceso de civilización, dedico unos capítulos muy interesantes a cómo se convierte algo que es absolutamente banal y trivial, como es comer, en todo un producto estético como es hoy en día, todo lo que es el protocolo de comer, todo lo que son las maneras de estar en la mesa, que es realmente algo muy complicado y que solamente es para iniciados. Pues eso surge en un momento dado para marcar una distinción frente a los nuevos ricos que se están incorporando ahí y que hay que distinguirse de ellos de alguna forma. Y ahora estamos en un mundo, y a mí me resulta muy chocante porque están las figuras también de estos hipermillonarios que son campechanos, que compran las cosas en cualquier sitio, en un mercadillo y tal, ¿no? Entonces, o que te intentan vender esa imagen también. Sí, bueno, pero van de colegueo, ¿no? De que, bueno, se mezclan con cualquiera, de que tal. Y eso es curioso porque lo que tratan es de distinguirse de aquellos que se estaban distinguiendo. Están tratando de marcar distancia con los que hay alrededor, ¿no? Porque hay otros que son ricos, pero no pueden ser campechanos porque no te los crees. No tienen suficiente dinero para ser campechanos. Entonces, se crean ahí unos códigos y una cultura muy particular dentro de los ricos, que oye, que no es cómodo ser rico, los ricos también lloran. Mira, al margen de todos los comentarios, pero está clara la lectura a esta información, pero nos podemos quedar con una moraleja que es muy importante, ¿no? A todo el mundo, y sobre todo a los ricos, pero a todo el mundo hay que darles clases de lo que es más importante en el ser humano, que es la empatía. Es algo tan sencillo como ponerse en el lugar del otro y sufrir lo que sufre el otro. Y la empatía, los ricos tienen su cuota de empatía en determinadas fechas, en determinados clubes, y hacen sus escenas empáticas. Claro, no cuotas, no dar dinero, no. Forma parte de la cultura. Que forme parte de del corpus de creencias de esa persona, que no tenga que forzar la empatía, que la tenga que tener de forma natural. Pero está codificada también, es lo que te digo, las cenas famosas para recaudar fondos para no sé eso qué. Es otra cosa. Dan... Nah. Sí, pero está ahí dentro, por eso digo que dentro del estatus de eso ser es rico... Eso es caridad, eso es otra cosa. Y la hipocresía que hay entre los mismos ricos, que se están ahí vendiendo entre, la moto unos y también con entre otros. Los de clases menos... También, pero no... Pero yo creo que es imposible. Es imposible. Una persona que pertenezca a eso que llamamos rico puede solidarizarse con un vagabundo y regalarle una manta, puede darle dinero, pues que está muy bien. La película Plácido podemos recomendar. Que pero que no ponga un pobre es caridad. En su mesa. El rico tiene que querer un mundo sin vagabundos. Pero a eso voy. No puede comprender la angustia que siente un padre de familia cuando llega el día 2 al cajero a sacar dinero y no hay dinero. No puede entender la humillación que siente una madre soltera que tiene que ir a la cocina económica para coger comida para sus hijos. No lo puede entender. No lo puede entender porque nunca lo ha experimentado, de la misma forma en que yo entiendo que vosotros, que pertenecéis a otra clase, no podréis entender lo estresante que es tener a las 9 pádel, a las 10 el brunch en la embajada, a las 12 ir al sastre a hacerte las camisas de diseño, a las 2 ir a comer al restaurante con el concejal. Tampoco lo podéis entender porque vivimos en mundos diferentes. Pero eso todo el mundo vive un mundo diferente a otro, todo el mundo. Y es tan fácil como comprender el otro mundo de las personas. Narices, esto no son cuestiones teóricas. No, Bruno, no, de verdad, lo que si tú te pasas un fin de semana con el Padre Ángel en la iglesia que tiene en la calle Hortaleza, no la otra, la... todo el mundo la conoce. Bucarral. Y escuchas los testimonios que llegan allí todos los días, 24 horas al día, porque no cierra, está siempre abierta, ahora está abierta, siempre está abierta esa iglesia, iglesia católica. Y los testimonios de padres de familia, de madres de familia, que después de la crisis lo han perdido todo. Gente que tiene educación, o sea, gente que ha ido a la universidad, que tenía una profesión, que tenía un trabajo. Es que la clase social no depende de la educación. Evidentemente, pero te quiero decir que por mucha empatía y mucha historia... Ni los ricos, ni los medio ricos, ni nosotros podemos entender lo que está pasando. Y a los filósofos, la letra clásicos, pequeña del drama de la pobreza. Los filósofos clásicos recomendaban, los de la escuela estoica, que había que hacer un ejercicio para intentar valorar realmente lo que uno tenía. Te decían que, aunque solamente fuera durante una semana, directamente te tenías que poner a vivir absolutamente como un pobre. De estar, pues eso, tumbado en el suelo, comiendo más o menos de lo que pudieras encontrar, para valorar luego cuando estás en la época de bonanza lo que realmente tienes o no tienes. Sé que eso es un ejercicio prácticamente muy complicado y que muy poquita gente lo realiza, pero en realidad es una forma de valorar teóricamente, a quien tú tienes al lado y cómo lo está viviendo. Teóricamente es una idea estupenda. Pero ¿sabes qué pasa? Que incluso aunque hagas eso, durante un tiempo recordarás esa angustia, ese sentimiento de vulnerabilidad cuando no tienes nada, cuando tienes que comer de la basura y todas esas cosas, pero se te olvida al cabo de unos meses. Cuando viajas a países que están mal, todos nosotros hemos estado en países, Juanjo acaba de volver de África, en países en que ves las carencias, en que te das cuenta, cuando vuelves aquí, yo siempre pongo el ejemplo de la taza del váter, cuando estás un mes recorriendo el desierto o el agua caliente y no tienes acceso a eso, claro, vuelves a Europa y te sientes millonario. Porque abres un grifo y sale agua, es alucinante. Y estás muy concienciado con el drama de los más necesitados y demás. Pero claro, al cabo de 2 o 3 meses ya te empiezan a decir, hombre, ¿cómo vas con ese teléfono tan antiguo si ahora tienes el smartphone 5.16 y ese coche que tienes hace 10 años, te vas a cambiar de coche? Ahora han salido unas chupas de cuero súper molona y ya vuelves a entrar en el sistema, ¿no? Entonces ya se te olvida. Imagínate cuando estamos hablando de los grandes... Es un tema complejísimo, pero alguien puede tener mucho posibilidad, puede no tener que haber conocido ese mundo y tener muy desarrollada la empatía y entenderlo. Nosotros tenemos un rey muy campechano que se iba a moto también ahí con el pueblo. La gente tiene que leer a Hegel y seguramente leyendo a Hegel entenderá algunas pero en cositas. Español, que es más complicado. es complicado. Hablando sencillo como para... Pero una cosa solo muy rápida. Pero no Hegel le hará. Que hablamos del tema de los pobres, pero también, yo alguna vez lo he comentado, el tema de cómo se ha reconceptualizado también la propia visión del pobre. Y el pobre ahora mismo está rodeado del tema este también que hemos comentado de la teología de la prosperidad. Hay una cierta idea de que el pobre es pobre porque se lo merece, porque estamos en una tierra de las oportunidades. Claro, y entonces, pues es que muchas veces, por eso, lo que tú comentabas, Silvia, es muy interesante, pero si tú vas con la idea de que, vale, yo voy a vivir como un pobre, pero en cierta medida el pobre lo es porque no ha luchado lo suficiente, porque tiene unas grandes oportunidades a su alrededor y no lo ha conseguido, ¿no? Es un poco responsable su pobreza. Claro, ha vivido por encima de sus posibilidades. Muy duro, y fíjate, muy encima, no sé si encima o no, pero lejos, mucho. Va a ir este robot que se va a convertir en astronauta, Silvia. Sí, un robot que tiene una forma un poquito rarita. Bueno, os presento a Cimon. Cimon es el primer robot de inteligencia artificial que va a viajar al espacio. En principio lo van a hacer en junio, lo va a hacer con una tripulación que está formada por 3 personas más. Y bueno, pues este robot de inteligencia artificial lo han creado 50 ingenieros expertos en robótica, informáticos y científicos del consorcio Airbus, el Centro Aeroespacial Alemán, la Universidad de Múnich y también IBM. Y es que IBM es precisamente la que se ha encargado de crear esa inteligencia artificial. Dicen que el cerebro de Cimon, que está basado en un sistema de inteligencia que se llama Watson, que tiene un vocabulario sencillo, más o menos de 1000 palabras, y también le han cargado en este cerebro pues planos y procedimientos del módulo Columbus, el laboratorio científico de la Agencia Espacial Europea. Y lo curioso es el aspecto que tiene. El aspecto que tiene es como una especie de globo que va flotando. Y entonces pues es redondo. Dicen que tiene como forma de balón medicinal. Y tiene una pantalla cuadrada, como un tipo de pantalla de tele. Y hay como unos rasgos muy, muy simpáticos de los ojos, la cara y tal. Pesa solo 5 kilogramos. Y puede flotar y moverse de forma autónoma y lo hace porque es un dron. Entonces lo hace a través de hélices y también por chorros de aire a propulsión. Y tiene también una visión artificial de infrarrojos. ¿Cuál es la misión que va a tener Cimon? Bueno, pues él tiene que ayudar al comandante de la misión en sus experimentos. Este comandante es un alemán, es el Alexander Hirsch. Él va a estar como jefe comandante de la ISS durante media temporada. Y bueno, pues entre las cosas que tienen que hacer es experimentos de cristalización. Luego también va a haber un otro experimento médico que se va a ser más complicado y donde Cimon hace de cámara enlace con la Tierra para luego no, en algún momento dado, si tienen que hacer otra cosa de intervención médica, pues también estar haciendo este experimento y ayudar al comandante a completar un cubo de Rubik. Esto es como un plan ocio un poco curioso. Pero lo más importante es que lo que quieren es evaluar cómo un astronauta humano interactúa con un robot de inteligencia artificial. Eso es lo que quieren realmente comprobar. Por ejemplo, pues también le puede consultar a este robot de inteligencia artificial pues datos importantes. También incluso puede resolver o alertar de problemas técnicos, pero es que le tienen programado para que siga aprendiendo según está en la ISS, independientemente de las cosas que ahora mismo están interactuando, porque llevan un tiempo ya interactuando tanto el robot como el comandante. El robot está programado para reconocer la voz y la imagen del comandante y le han programado pues para estos experimentos que tienen que llevar en común. Y una de las cosas que quieren es que el robot pueda notar el estrés de los astronautas. Notar el estrés de los astronautas e intentar también corregirlo cuando entran en ese bucle. Y más adelante incluso lo que pretenden es que también pueda detectar los problemas psicológicos que puedan tener esos astronautas. Y también intentar ayudar para que no generen una verdadera convivencia muy complicada. Dicen que en 2020 le quieren poner un brazo para que interactúe y pueda coger este tipo de cosas. Y sobre todo, pues eso, cualquier tipo de alerta de problema, intentar solucionarlo y que sea una ayuda en todo momento para los astronautas. Esto él, porque claro, en su momento hubo otros robotitos, pero no tenían esta inteligencia artificial de seguir aprendiendo. Así que de momento, pues es muy mono, así le están enseñando incluso toda la nave para que no se choque, para que sepa perfectamente dónde está todo. Y de momento, pues es un amiguete, es como un colega para tener en la ISS. Como HAL 9000. Es que si lo hacen bien, es un terapeuta, es un estabilizador emocional. Claro, es un amiguete estupendo. Es una buena idea, porque realmente uno de los problemas que hay, lo hemos comentado, ¿no? Sobre todo de los viajes de largo recorrido a Marte y tal, no solamente la resistencia física, sino la resistencia psicológica. Y ahí es donde buscar a alguien que te está ayudando, que te está acompañando, pues puede venir muy bien. Incluso a lo mejor se dará el caso de un astronauta y acompañado por 5 o 6 robots en una nave que hagan diferentes tareas. Claro, ¿no? Y me imagino que luego puedes cambiar las voces si las quieres más femeninas, más masculinas o una un poco con mala leche que te ponga las pilas. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto y después continuamos. Tenemos todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, pero también tenemos en la siguiente hora del programa Mujeres con Historia. Os vamos a hablar del efecto Lázaro, también ecos del pasado y, por supuesto, las fronteras del futuro. Pero lo dicho, todo eso después de la información y la actualidad que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos instantes más todavía en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. En una semana como esta ha sido muy importante. Ese 8 de marzo marca un antes y un después en las reclamaciones de las mujeres. Y esta noticia tiene mucho que ver con eso, porque en el fondo nos habla sobre mujeres, sobre grandes científicos que por el poder del patriarcado y de hombres, pues se les ha ocultado a lo largo del tiempo, y vamos a recuperarlas un poquito. Sí, la verdad es que la historia de las mujeres es terrorífica en todos los tiempos, en todas las culturas, en todas las razas y en todos los credos. Es tremenda. Yo creo que ya se descubrió, a pesar de que originariamente las mujeres eran las diosas creadoras de vida, desde los tiempos de las cavernas, porque no se podía entender por qué de pronto uno de los participantes de la tribu se sacaba un trozo de carne de dentro con vida propia. Eso es magia, eso son las diosas creadoras. Pero en cuanto el hombre comenzó a cosificarlas como objetos sexuales y propiedades, empezaron los problemas, y eso pasó en todos lados. Y en uno de los aspectos de nuestra cultura donde más se ve es en el ámbito de la ciencia. Y es que, a pesar de que la historia de la ciencia ha dado auténticas genios, mujeres con una capacidad, una intuición y una creatividad extraordinaria, en el ámbito académico no se les ha reconocido, bueno, de hecho sigue sin reconocerse igualmente, pero en este trabajo en concreto al que me refiero, se habla de los premios Nobel y de cómo se detecta un fenómeno curioso, y es que desde el momento en que comienzan a entregarse estos galardones en 1901, solo un 3% se han entregado a mujeres, a investigadoras, a científicas. Que no llega a una veintena. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que al hacer una revisión histórica de algunos de esos premios se descubre que los descubridores eran mujeres, a las que con todo el morro, solo por el hecho de ser mujeres, se les negó ese reconocimiento, entregándolo a sus colaboradores, o en ocasiones, que me parece ya lo más increíble, a sus maridos. Porque, evidentemente, bueno, pues ellas no tenían por qué perder el tiempo con esas tonterías cuando tenían tanto que hacer en casa. Y hay varios ejemplos. A mí hay muchos ejemplos, muchísimos. Yo he escogido unos cuantos que me han llamado enormemente la atención, como el caso de Rosalind Franklin, que se empeñó en estudiar química, que es una de las ciencias más maravillosas que existen, y que es la gran perdedora, quizá, en el ámbito de las grandes ciencias. Es muy poco popular. Porque estamos hablando de principios del siglo XX, ella se empeñaba en estudiar química y su padre llegó a retirarle su asignación para que no se pudiese pagar los estudios, porque ella lo que tenía que hacer era encontrar un buen matrimonio, tener hijos y las cosas y habituales. Y procrear, claro. Exactamente, de la época. Sin embargo, ella se las consiguió apañar para comenzar a primero estudiar física y luego a investigar. Y aparece, cuando por fin comienza a publicar sus trabajos junto con otros colegas, estos aparecen reseñados incluso en la revista Nature, en la que se destaca a todos los investigadores masculinos y a ella se le menciona de pasada en el último párrafo, poco más o menos como si fuese una becaria que había colaborado cuando ella era la impulsora de esas investigaciones químicas. Lo realmente escandaloso que a mí me abre las carnes es que los autores, los colaboradores de Franklin en este trabajo, Watson o Crick, los investigadores masculinos, en sus en sus respectivas biografías, reconocen que, bueno, que efectivamente, pues que era una tía creativa, que aportó sus cosas, pero que, sin embargo, estaba decidida, y lo dicen como un reproche, estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Está científico. Había podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía. Y enseñar escote, a ser posible, claro. Todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes ingleses. Bueno, hay unos comentarios alucinantes, realmente alucinantes, pero que reflejan un poco el problema al que se han tenido que enfrentar estas investigadoras y estas científicas. Otra historia tremenda es la de la austríaca Lise Meitner, que es una de las madres o la madre de la fisión nuclear, que es una investigadora que además tuvo dos problemas, una ser mujer y otra ser judía, en la Europa de principios y mediados del siglo XX, que a pesar de que recibió en Estados Unidos numerosas condecoraciones, hoy en día prácticamente nadie la conoce, que no compartió el Nobel de Química con su compañero de laboratorio, otro Rang, exclusivamente porque era mujer. Y estamos hablando de un premio Nobel de 1947. Es decir, hay la estadounidense Isabella Helen Lunsky, también es otro caso brutal. Ella desarrolló una serie de técnicas para determinar la estructura tridimensional de las moléculas por cristalografía de rayos X, pero sin embargo, después de toda su investigación, el premio Nobel de Química en 1985 se lo dan a su marido, porque claro, no, ella estaba ayudando. Él, bueno, pues tenía más nombre y demás. Y sin embargo, decía su hija en unas memorias, que ella siempre supo que ella era la descubridora de esos elementos, y que además se había inspirado en otra auténtica heroína. Esta sí que es la Mujer Maravilla y no la del cine, Marie Curie, que ella sí llegó a conseguir el Nobel. Pero bueno, muchas de en dos ocasiones. Pero ¿sabes lo peligroso de toda esta historia y por qué las mujeres al final no terminan de conseguir ese tipo de premios? Porque a los que ponen de jefes de investigación de todos esos grupos es a los hombres, y a los que les conceden esos premios son a los jefes de esos grupos de investigación. Por eso, por mucho que las mujeres al final hayan ellas descubierto las cosas, quedan como una mención, porque en realidad forman parte del equipo. Ese es el tema, ese es el problema. Y por eso incluso, si tú te pones a mirar actualmente las carreras en ciencia, empiezan muchísimas más mujeres que hombres, a lo mejor, a estar estudiando esas carreras. Pero luego las oportunidades que tienen para desarrollarlas son mucho menores. Y para hacer investigación, ya ni te cuento. Con lo cual, que ahora mismo conozcamos algunos nombres o algunas personas que realmente hayan conseguido desarrollar eso, es casi un milagro. Y se sigue fomentando y se sigue dando dinero a equipos que están liderados por hombres. Y por eso hay tan poquita mujer que tenga opción a tener premios. Y las pocas que lo han conseguido, pues claro, es casi, vamos, como si fuera algo del estratosférico. Pero es escandaloso. Que una mujer tiene que demostrar el triple para el mismo puesto de trabajo cuando se enfrenta a un hombre en la competición, porque en igualdad de oportunidades se lo suelen dar al hombre, y una mujer tiene que demostrar siempre el doble, el triple, el cuádruple, tiene que hacer siempre muchos esfuerzos para conseguir llegar a eso que tú dices, Silvia, a jefe de grupo. No, pero eso también, injusto, pero encima, aparte luego el asunto físico, que realmente lo que decían, tú comentabas que si no iba atractiva, pero es que otros decían que en realidad las mujeres en los laboratorios lo único que servían era para distraer, porque claro, una chica bueno, eso que en esté mi pueblo, allí. Eso en mi pueblo, que aquí ahora ya no pasa tanto, pero antiguamente a la vendimia solo iban los hombres. Nosotras íbamos a poner los bolsos, a la viña, no sé qué, que eran los trabajos más esforzados y por los que nos pagaban menos. Lo digo que nos pagaban porque aquí en verano, sí o sí, tu padre tuviera viña o no, tú ibas a poner bolsos, ¿no? Pero luego la vendimia, que era ir a cortar las uvas, que estaba mejor pagado, y para mí era un trabajo menos esforzado porque te levantabas por la mañana, cogías las uvas y a la una a tu casa. Pues no iban las mujeres. Y una vez le pregunté a, bueno, pues a un señor que en paz descanse, ya murió hace tiempo, mayor, que por qué no podía ir yo, tenía amistad con él, era una persona cercana a mí, que por qué no podía ir yo a su finca a coger uva y a vendimiar, como los demás, ¿no? Yo quería sacarme las pelillas y quería el trabajo donde se ganaban las más pelillas, ¿no? Y me dijo que no porque las mujeres no iban y porque distraían a los hombres. ¿Cómo iba a ir una mujer? Claro, claro. Para distraerme a mí a la cuadrilla de hombres. Para que veas. A mí me parece escandaloso y además, si el hecho objetivo es que hay más licenciadas mujeres que hombres, que las calificaciones, los expedientes académicos son mejores los de las mujeres que los de los hombres, que tenéis más formación, que habláis más idiomas, que tenéis más preparación, ¿por qué cojones el mundo lo seguimos liderando los hombres y seguimos estando en los puestos de presidencia, de dirección y de liderazgo? Pues porque yo de verdad tengo esperanzas de que lo que pasó el 8 de marzo... Porque socialmente no te ayudan luego a compatibilizar tu vida laboral con tu vida familiar. Entonces, al final tienes que decir, quiero hijos, no quiero hijos. Y directamente, multitud de entrevistas y de todo, lo primero que te dicen a un científico, a un periodista, a ti, según la edad que te corresponda, te dicen, ¿usted quiere, va a tener, pensado tener hijos? ¿Y a ti qué te importa? Pero eso, hasta que eso no se erradique, va a seguir siendo el estigma social. Y es así. Yo espero que después de lo que pasó el 8 de marzo, el otro día, os pongáis las pilas. No, si las pilas están puestas, los que se tienen que poner las pilas es la mentalidad. Claro, la gente se tiene que mentalizar. Si ya tenéis las pilas puestas, sacar las katanas y a empezar a cortar capullos, que hay muchos en los puestos de dirección. No creo que sea una batalla de hombres contra mujeres. No, es complicidad. Es complicidad. Es que los hombres se pongan con las mujeres y que los enemigos de las mujeres que los hay también son enemigos de los hombres. Porque los desgraciados que sean desgraciados para ellas y para ellos, y que todos luchemos contra ellas. Y que nos traten como personas, no como objetos sexuales, que a lo mejor... Además, mira, que puede ser una profesional estupenda y estar buenísima, o sea, que eso no tiene nada que ver. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo. Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y esta sección, los ecos del pasado con Laura Falcolara, dentro de muy poquitos días, el día 20, se van a convertir en un libro que se titulará Ecos del pasado, que va a publicar Luciérnaga y que su autora es precisamente la presidenta de Prisma Publicaciones, quien está siempre con nosotros, Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Ecos del pasado, que se va a convertir, esta sección se va a convertir también en libro. Va a tener versión hablada y versión escrita. Efectivamente, yo creo que con el tiempo que llevamos ya pues tenía sentido recopilar todos estos casos, además de que, bueno, en este caso el libro tendrá un extra que, por desgracia, a veces pues la radio no podemos explotarlo, que son pues un microsite con fotografías, vídeos, psicofonías y todo tipo de material, links a reportajes que se han hecho de muchos de estos lugares encantados, y yo creo que pues para nuestros seguidores el poder tener todos estos casos recopilados y además poder acceder a esta información adicional, pues bueno, en cierto de esta manera yo creo que lo van a disfrutar. La información y todo lo que tiene que ver sobre ese libro vamos a hablar en las próximas semanas. Evidentemente en Ecos del pasado habrá espacio para los campos de concentración, ¿no? Por supuesto, por desgracia, yo creo que es un lugar que simplemente por definición hay que pensar que allí pues ha quedado muchas cosas, muchas impregnaciones. Es uno de los sitios en los que tú has estado, los campos de concentración en la antigua Alemania, en Polonia. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles todos? Hubo muchísimos, pero tú has conocido a alguno directamente, ¿no? Bueno, he estado en los dos, tanto en Auschwitz 1 como en lo que se denominó posteriormente Auschwitz 2. Auschwitz 1, para aquellos que no conozcan, bueno, ambos están en Polonia. Auschwitz 1 fue el primero de ellos, construido a 70 kilómetros de Cracovia. Y Auschwitz 1 pues, fue construido en 1940, en principio para albergar los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles, pero poco a poco se fue convirtiendo en lo que hoy en día conocemos, en un campo de concentración donde pues al final gitanos, judíos, homosexuales, o miembros incluso de la resistencia acababan pues pasando ahí, si no todos sus días, al menos parte de ellos. La mayoría eran judíos que eran engañados por los nazis, como la mayoría sabemos, que se les vendía el ir allí para trabajar y que se les decía que además se llevaran sus pertenencias, y cuando llegaban ahí pues lo que se encontraban era lo que se encontraban, ¿no? Que algunos iban directamente a la cámara de gas cuando veían que no podían trabajar, y otros en cambio acababan siendo prisioneros para trabajos forzosos y viviendo auténticos calvarios. Tú has estado en ese lugar, en ese terrible lugar, parece que se sigue respirando, ¿no? Aquello tan siniestro como en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, justo antes también. Fíjate, yo he estado en los dos campos, en Auschwitz 1 y en Auschwitz 2. La verdad es que desde el principio tenía esa sensación de que no le iba a pasar bien. Yo creo que cualquier persona no lo pasa bien estando en un sitio así, porque aunque seas una roca o una piedra, como a veces se define el propio Lorenzo Fernández, ¿no? Yo creo que incluso en esas situaciones son lugares donde es imposible no captar el sufrimiento, no sentirte imbuido por todo lo que allí ocurrió, ¿no? Auschwitz 1 a mí me transmitió mucha pena, mucha lástima, pero para mí fue mucho peor Birkenau, Auschwitz 2. Por una razón básica, yo creo que la diferencia entre ambos campos, bueno, de hecho, la diferencia entre ambos campos es que, así como en Auschwitz 1, pues hubo un porcentaje de gente que llegó a salvarse, era un campo sobre todo destinado a trabajos forzosos y algunos de los presos acababan en cámaras de gas. Auschwitz 2, Birkenau, no era así. Birkenau era directamente un campo para exterminar, o sea, se llevaba ahí gente explícitamente para que muy poco tiempo acabara o en cámaras de gas o en crematorios o incluso para experimentos, en el caso de las mujeres, para experimentos ginecológicos, para hacer pruebas de lo más bárbaro con sus cuerpos. Es decir, era un campo de concentración todavía si cabe más duro que lo que era Auschwitz 1. Tú dices que eran auténticos agujeros negros, pero en su interior se echaban y se arrojaban seres humanos. Pensemos que en el caso de Birkenau, muchos de los barracones eran barracones ya conocidos entre los presos como terminales, eran barracones donde sabían que la gente que entraba allí iba directa a morir, que en pocos días iba a ser directamente enviada a las cámaras de gas, y por tanto querría por un momento que hiciera el ejercicio la gente que nos está escuchando de imaginar cuando te enviaban ahí lo que tú podías llegar a sentir, el horror y la tensión de esos últimos minutos, de esos últimos días, sabiendo que tu final iba a ser ahí, que no ibas a salir de allí nunca más. Niños, mujeres, hombres. Además, en esa época ya empezaron incluso, porque al principio los campos de concentración sobre todo iban hombres, ya en ese momento había muchas mujeres que iban a parar allí, muchas mujeres que sabían, además habían barracones únicamente para mujeres y niños, sabían perfectamente que iban a acabar incinerados. Imagínate el dolor, la tensión, lo que se tuvo que vivir allí en esos últimos instantes. Yo, mi experiencia personal, la verdad es que fue durísima. Yo cuando entré en Birkenau, tengo que decir que al entrar en uno de esos barracones, enfermé directamente. O sea, mi pareja en aquel momento estuvo a punto de decir vámonos, porque me entraron vómitos, náuseas, mareos, dolor, un dolor de cabeza intensísimo, y además la sensación de como si todo el rato estuviera acompañada, la sensación como si me estuvieran además increpando continuamente, llamando mi atención continuamente, una sensación de opresión que nunca en mi vida, no recuerdo nunca otra vez haber estado en un sitio con impregnaciones o con entes o como le queramos llamar, y haber sentido lo que sentía ahí jamás en la vida. Y además, en uno de esos barracones tuve una experiencia especialmente para mí dura y yo me encontraba, como te digo, francamente mal, pero a pesar de cómo me encontraba quise ver, quise reconocer y quise grabar cosas. Grabé vídeo, en el vídeo la verdad es que nunca en mi vida he visto un vídeo con tanta cantidad de orbes. Podía haber polvo, por supuesto que podía haberlo, y probablemente, imaginémonos incluso que el 80% de lo que grabé fuera por motas de polvo, pero te puedo asegurar que la invasión de orbes que había ahí no era normal, era algo por encima de lo normal. Hubo un momento que mi pareja, pues como todo el mundo hace en estos sitios, intentó tirar fotos, yo no estaba muy por la labor, pero bueno, me convenció para echarnos unas fotos, y en una ráfaga de 3 fotos seguidas, las 2 primeras eran perfectamente normales, la tercera, y además os la he pasado a vosotros para que la podáis ver, en lo que es mi barbilla aparece un rostro humano, el rostro de un hombre, que además parece estar dolido, enfurruñado, un rostro nada agradable, que además se ve perfectamente y que además se juega con la fotografía, con contrastes y con programas de fotografía que los técnicos más saben hacer, los TIR, se ve perfectamente que no es ningún tipo de montaje. Investigadoras como Clara Tauces examinaron esas imágenes que tomaste en este auténtico, tú dices, agujero negro emocional, que son los campos de concentración. Bueno, ¿qué resultado tiene y ofreció a su análisis ella? Bueno, una de las fotos que también es sumamente inquietante, después de la ráfaga que te cuento de 3 fotografías, yo sentí internamente como si alguien me estuviera llamando. No te puedo decir que fuera una voz física, porque nadie más la oyó, pero yo sí que internamente notaba que alguien me estaba llamando como para que mirara un punto determinado de la construcción. Son grandes barracones con techos y vigas de madera que acaban pues acaban de forma como de pirámide, o sea, acaban para arriba haciendo pues la típica techumbre de vigas, y en un momento dado yo siento la necesidad de mirar para arriba y le digo a mi pareja, creo que ahí arriba hay algo. Él me mira, evidentemente él no veía nada, pero yo por si acaso cojo el móvil y echo un par de fotos. Cuando vi las fotografías, yo creo que otra vez nuevamente, nunca he visto una fotografía tan inquietante, porque la fotografía se aprecia claramente una silueta blanca, desvaída, como semitraslúcida, como si fuera la figura de una persona colgada de las vigas, colgada del techo, como si alguien se hubiera ahorcado allí. No sé si eso es factible o es posible, o si alguien realmente en su momento, ante la desesperación de saberse muerto, decidió colgarse de la viga. El caso es que esa fotografía existe, esa fotografía que va a volver. Quise que alguien habituado a ver fotografías extrañas la analizase. La pasé a Clara Tauces, que sé que pues le gusta mucho analizar fotografía y que además conoce un poco pues qué pruebas se pueden realizar en este sentido, y la estuvimos viendo las dos. Ella estuvo haciendo pruebas con el ordenador, de hecho me la volvió a pasar incluso contrastada para que todavía se viera más la figura, y me dijo claramente, hacía tiempo que no veía una figura, no veía algo tan claro en una fotografía. Dice, es que no hay ni trampa ni cartón. Dice, es que si la pones en negativo todavía se ve más la figura que hay ahí colgada. Es clarísimamente pues el perfil de una persona como si estuviera colgando del techo, o sea, algo realmente angustiante. Vamos a poner esa imagen en las redes sociales, en la página web, en OndaCero.es, en multitud de sitios. En ese lugar tomaste esa imagen, esas fotografías, ese misterio que se plasmó en la cámara fotográfica en esta ocasión, que nunca se ha perdido esa sensación, ¿no? Porque tú saliste allí con unas sensaciones que cada vez hay que vuelves a hablar del tema, pues nuevamente el encogimiento ante lo que viviste está presente, ¿no? Bueno, estuve 2 días, solo te digo que tuve que suspender todo lo que tenía previsto para 2 días por delante en el viaje. Salí, como persona que además tengo esa sensibilidad especial cuando voy a estos lugares, salí tan enferma de allí que me tuve que pasar 2 días en cama. 2 días, además, sin ningún tipo de diagnóstico, porque no tenía nada. No tenía nada más que todo lo que me había afectado o impregnado del sufrimiento y del dolor que en esas paredes se vivió. Y tengo que decir, vuelvo a repetir, que en Auschwitz 1 no lo pasé bien, pero es que lo de Birkenau para mí fue realmente inconmensurable. O sea, desde el minuto 1 de pisar aquel terreno, mi cuerpo reaccionó diciendo, sácame de aquí, por favor, ¿dónde me has llevado? O sea, todo el rato me sentí en aquellos barracones perseguida realmente, como si hubiera algo o alguien que intentara comunicarse conmigo, que intentara establecer contacto, que intentara decirme y intentara trasladarme el dolor que se sufrió allí dentro. Y ya sabéis, a partir del próximo día 20 de marzo, ahí están esos ecos del pasado. El 20 de marzo se publica el libro, el día 21 se presenta en Barcelona, el 21 de marzo en la Casa del Libro en Barcelona con Josep Guijarro, luego el día 5 de abril en Madrid, en muchísimos otros sitios, y iremos informando de cada uno de ellos y de cada presentación en cada una de las ciudades. Pero antes de esas presentaciones, antes de esa gira, Laura, os vais por Semana Santa al País Cátaro, ¿no? Efectivamente, nos vamos con Lorenzo Fernández, bueno, con Josep Guijarro y servidora, con un grupo pues de casi 50 personas a recorrer todo lo que es el sur de Francia, el País Cátaro, lugares tan hermosos y con tanta leyenda y con tanta historia detrás, como puede ser Perpétuus, como puede ser Carcassonne, como puede ser castillos preciosos, cátaros, algunos también, algunos lugares en claves templarios. Recorreremos Toulouse, recorreremos René Le Chateau, lugares que realmente, para aquellos que no los conozcan, vale la pena, ya no solamente desde el punto de vista de la historia cátara, de la historia templaria, de la resistencia que allí hubo, sino incluso a nivel paisajístico de construcción, son lugares preciosos que vale la pena recorrer. Y nos iremos el 24 de marzo hasta el 31 de marzo, y para aquellos que quieran todavía venir con nosotros, quedan muy poquitas plazas, o sea, esta semana cerramos plazas, ya quedan muy pocas, el grupo máximo es de 50 y llevamos por 40 ahí, o sea que quien quiera todavía acompañarnos está a tiempo, pero que corra. Y que tendrá toda la información, y la tiene toda la información, en rutasenmisterio.es. Efectivamente, en rutasmisterio.es puede encontrar la información y puede comprar el pase para acompañarnos durante este maravilloso viaje, que yo creo que para cualquier apasionado pues de lo que es los enigmas históricos y la historia en sí, pues bueno, hará las delicias de cualquiera. Y bueno, también decir que para aquellos que prefieran quizás un viaje de otro estilo completamente distinto, del 29 de marzo al 2 de abril iremos a Viena. Iremos con Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, iremos con Silvia Butze, coordinadora de viajes de Planeta y de Prisma Publicaciones, y recorreremos la Viena clásica, descubriremos la pintura de Klimt, Erwin Schneider, la arquitectura de Otto Wagner, diseños de Colo Moser, iremos a un concierto nocturno, recorreremos las calles de la antigua Viena, edificios preciosos, neoclásicos, vamos, un lujo también para aquellos que nos apasiona la historia, y acompañados evidentemente de mejor imposible, de una persona que es una gran conocedora de toda la historia. El País Cátaro, Viena, la información rutasenmisterio.es, rutashistoria.es. Exactamente, y el día 20 la versión en papel, en libro, de esta sección Los ecos del pasado. Vamos a contar muchas cosas en el futuro, ¿eh? Efectivamente, hay mucho todavía por explicar. Ahí hay muchas, hay cosas todavía por contar, por explicar y por desvelar aquí en Los ecos del pasado, como cada semana, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta la semana que viene. Que vaya bien. Buenas noches a todos. Y vamos a desvelar más cosas. Lo va a hacer Silvia Casasola en Mujeres con Historia, la protagonista esa noche, Amelia Eijar, y los enigmas de su muerte. Mujeres con Historia. En 1937, cuando Amelia Earhart estaba a punto de retornar cumpliendo el sueño de ser la primera piloto en solitario en dar la vuelta al mundo, su rastro se perdió en el Océano Pacífico. Desde entonces se ha especulado mucho con qué fue lo que realmente ocurrió. Si te pasas esta isla, no tendrás combustible para llegar a tu destino. Me las arreglaré. Entre la multitud de hipótesis, desde las más realistas hasta las más extravagantes, cuentan que lo más seguro es que agotara el combustible y cayera al mar. También que fuera apresada por los japoneses, acusada de espía. Su propia madre creía que fue víctima de una misión secreta encargada por los Estados Unidos, y los más optimistas especulaban con que Amelia, gracias a su gran pericia, hubiese amerizado en algún punto del Pacífico Sur, salvando la vida. Esta última hipótesis es la que cobra más fuerza si nos atenemos a ciertas pruebas encontradas. En la actualidad, la heroína piloto vuelve a ser noticia porque se ha publicado un reciente estudio antropológico en el diario Forensic Anthropology de la Universidad de Florida, donde Richard Young, profesor emérito de antropología de la Universidad de Tennessee, afirma que los restos óseos encontrados en 1940 en la isla de Nikumaroro pertenecen a Amelia. Pero ¿cómo puede ser esto posible si en 1941 David Hoodless, profesor de anatomía, determinó que aquellos restos eran los de un hombre? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Y para ello nos retrotraemos en el tiempo. A Amelia los juegos de niñas le aburrían soberanamente. A ella lo que le gustaba era subirse a los árboles, recorrer en bicicleta a su Kansas natal o matar ratas con su escopeta. Se pasaba fuera de casa la mayor parte del tiempo, evitando las peleas constantes de sus padres por culpa del alcoholismo de su progenitor, hasta que terminaron divorciándose. Como todavía no tenía claro cuál iba a ser su vocación, se inscribió en un curso de enfermera donde tan solo estuvo un año, ya que con 23 años, mientras asistía con su padre a una exposición de aviación, supo cuál iba a ser su sueño. La señorita Amelia Earhart, ¿por qué quiere usted volar? Quiero ser libre. Un año después, tras recibir clases intensivas de Neta Snook, otra piloto, consiguió por fin su propio carnet. Y por lo visto, su profesora no le auguraba mucho futuro, ya que le costó muchísimo aprender a aterrizar. Sin embargo, su intrepidez no tenía límites, y en 1922 logró su primer récord de altitud subiendo a 14.000 pies con su biplano biplaza Kinner Aister de segunda mano, de color amarillo, que fue bautizado como Canario. Si bien en 1928 la vida de Amelia cambiaría por completo, el editor George Putman le ofreció ser la primera mujer en sobrevolar el Atlántico. Si usted lo consigue, será la primera. Y eso despierta en ambos una verdadera atracción. Es bueno saber lo que de verdad nos atrae. Amelia aceptó y empezó a ser conocida en los medios de comunicación como Lady Lindley por su increíble parecido físico con Charles Lindbergh, piloto, pionero y héroe americano. Lo cierto es que en aquella aventura, Amelia jugó un papel secundario, ya que el principal piloto era Bill Sloot, acompañado por el copiloto mecánico Slim Gordon. Por tanto, ella era una más de la tripulación. Pero a los medios eso les daba igual. Amelia era un personaje mediático perfecto. Una joven alegre, pertinaz, decidida, que sabía contagiar sus sueños y además era una gran aviadora y comunicadora. Tras el exitoso viaje, realizó una gira de conferencias que la convirtieron en un referente en el mundo de la aviación femenina. Y en 1931, su mentor, George Putman, le pidió matrimonio. Él era 10 años mayor que ella, pero el binomio parecía perfecto. Ella realizaba las proezas y su esposo se encargaba de darle la mayor publicidad posible. Cuando termines, nos iremos a casa. ¿Dónde está eso? Para mí, allí donde tú estés. En aquel tiempo existía mucha competencia femenina en el campo de la aviación, de tal modo que si una piloto alcanzaba un récord, a la semana siguiente otra compañera lo batía. Decidida a que siguieran hablando de ella, quiso establecer el récord de vuelos sin escalas y se preparó, ahora sí, a volar sobre el Atlántico en solitario, igual que su admirado Lindbergh. La ruta elegida fue partir de Harbor Grace para concluir en New Orleans. La empresa era muy complicada porque debía mantenerse despierta pilotando casi 15 horas. El viaje duró 14 horas y 56 minutos y Amelia logró su objetivo sin tomar una gota de café ni tampoco una gota de té porque no le gustaban. Su truco consistió en aplicarse sales cuando le vencía el sueño. El viaje resultó todo un éxito y la fama de Amelia como piloto se extendió por el mundo entero. Incluso el presidente Herbert Hoover le entregó la medalla de oro de la Sociedad Geográfica Nacional y fue nombrada la Mujer del Año. En 1934 se atrevió con un viaje algo más peligroso, sobrevolar el Pacífico desde Honolulu a California. Dicha travesía había costado la vida a 10 pilotos que lo habían intentado antes que ella, sin éxito. Amelia de nuevo volvió a conseguirlo, consagrando su figura dentro del mundo de la aviación, ganándose el cariño del público que seguía en sus hazañas en el periódico. A pesar de todos sus éxitos, Amelia se exigía más. Quería dejar su nombre muy alto en el mundo de la aviación, realizar una aventura épica que la consagrara. Me habían llegado rumores de que otros pilotos estaban barajando la posibilidad de realizar un viaje alrededor del mundo en avión, y aquella gesta iba a convertirse en la empresa soñada que estaba esperando. Para ello, preparó un avión especial que pudiera albergar gran cantidad de combustible. El modelo Lockheed Electra fue el elegido, y además seleccionó al piloto Frederick Noonan como compañero de viaje por tener gran experiencia navegando en aguas del Pacífico. Todo estaba a punto. Amelia pretendía que este fuera su último gran viaje, su gran reto. Y antes de partir, declaró: las grandes distancias han acabado para mí. Con determinación e ilusión, e inició su gran aventura el 17 de marzo de 1937. Cuando iban a despegar tras la primera escala, sufrieron un aparatoso accidente que dejó el avión muy dañado. El tiempo jugaba en su contra. Cuando le entregaron el Lockheed reparado, la meteorología en el Caribe y África iba a ser muy peligrosa, así que decidieron cambiar la ruta y hacerla hacia el este. El 1 de junio de 1937 iniciaron de nuevo el viaje. La idea era seguir la línea del Ecuador. Tendrían que recorrer 44.000 kilómetros con mucho viento en contra. Partieron de Oakland, California. Después, Sudamérica, África, India, sudeste de Asia, Australia y Nueva Guinea. El 2 de julio, tras repostar y descansar, partían rumbo a las Islas Howland. La pista del pequeño aeropuerto estaba recién construida y era tan dificultoso aterrizar en un lugar tan pequeño que dos barcos estaban preparados con alta tecnología para comunicar con Amelia y facilitarle así la localización de la isla. De repente, el tiempo cambió. La lluvia caía con insistencia, el viento era cada vez más fuerte y amenazaba una tormenta eléctrica. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Entre interferencias, a las 19:30, escucharon: deberíamos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos, el combustible se agota. El último mensaje llegó a las 5 de la mañana del día 3 de julio. Volamos sin rumbo y sin combustible. Nunca más volvieron a oír a Amelia Earhart. Inmediatamente ante la inesperada noticia, su amigo el presidente Roosevelt envió 9 buques navales y 66 aeronaves en su busca. Pero el 18 de julio abandonaban la búsqueda sin hallar nada. Su marido, George Putman, prosiguió la búsqueda hasta que no le quedó más remedio que rendirse ante la terrible realidad. Desde entonces, la heroína se convirtió en leyenda y todos nos quedamos con ganas de saber qué fue lo que les ocurrió en ese último vuelo. Hasta que en 1940, una expedición británica encontró en la deshabitada isla de Nikumaroro, perteneciente a la República de Kiribati, restos de un esqueleto humano, parte de la suela de un zapato de mujer, una caja de sextantes y una botella benedictina. Los huesos hallados, húmero, radio, tibia, peroné y ambos fémures, fueron enviados a Fiji y examinados en 1941 por el doctor David Hoodless, profesor de anatomía, bajo la sospecha de que se pudieran tratar de los huesos de Amelia. El doctor Hoodless, tras examinar los huesos, sentenció que eran de hombre. En concreto, se trataba de un hombre rechoncho de mediana edad. El hallazgo se quedó en nada porque no lograron descubrir quién sería aquel hombre misterioso. El asunto es que ahora existe tecnología mucho más precisa y eficaz para averiguar si realmente Hoodless estaba en lo cierto o si erró en su exploración y conclusión. Al menos, eso es lo que opina Richard Young, profesor emérito de antropología de la Universidad de Tennessee, que usando un programa de computadora llamado Fordyce, que estima sexo, estatura y otros detalles a partir de medidas de esqueletos, pues él resulta que ha vuelto a examinar 7 medidas de huesos hechas por Hoodless y luego las ha comparado con las medidas de Edgar basándose en fotos y ropa de ella. A la conclusión que finalmente ha llegado Jan es que los huesos eran de la famosa aviadora en un 99%. Lo malo de todo esto es que resulta que los huesos hallados en Nikumaroro desaparecieron, por lo que físicamente no se puede realizar ninguna prueba de ADN que logre acabar con el misterio, de una vez por todas. Agradecer a mi compañera Marga Zavala su colaboración y deciros que el resto de los audios que hemos escuchado pertenecen a la película Amelia, protagonizada por Hilary Swank y Richard Gere. Hoy hemos recordado a Amelia Earhart, un auténtico icono entre las mujeres que llevó una vida plena hasta sus últimas consecuencias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha salido, está en la calle, se puede adquirir el nuevo número de la revista Enigmas, tema de portada, protagonistas del fin del mundo, la revista Enigmas. Y tiene entre sus temas que están en la portada el efecto Lázaro. ¿Es posible que una persona fallecida pueda resucitar? El autor de ese reportaje, de esa investigación, es Miguel Ángel Pertierra. Y ya está con nosotros Miguel Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Miguel Ángel, ¿qué es y cómo podemos definir el efecto Lázaro? Bueno, el efecto Lázaro se podría definir como, bueno, cuando una persona tiene una parada cardíaca, una muerte clínica, la reactivación de sus funciones vitales sin la actuación humana después de un tiempo determinado. Pueden ser desde breve minuto hasta incluso 20 minutos. Ya lo decía en el Nuevo Evangelio, en Juan 11:43, cuando Jesús Cristo dio a su amigo, o fue a ver a su amigo Lázaro, que estaba difunto durante 3 días, dijo, sal y ven aquí. Fue algo por el estilo, pero no durante 3 días, sino varios minutos, parada cardíaca, después de una reanimación cardiopulmonar severa en un hospital, el corazón y las funciones vitales comienzan de nuevo a latir. ¿Y te has encontrado en tu trabajo con casos de este estilo, con casos, vamos a entrecomillarlo, de resucitados? En mi caso directamente no he encontrado ningún caso de resucitado, pero sí he tenido ocasión de hablar precisamente con un compañero que no se ha publicado su caso en ninguna revista, que también andaluz, y que, bueno, fue a urgencia, a un domicilio. El paciente pues había sufrido una sobredosis de un narcótico determinado. Y bueno, cuando ya incluso había llegado el equipo judicial para levantar el cadáver, pues este hombre volvió otra vez a la vida. Sus funciones vitales empezaron a actuar, por lo cual un equipo que tenía totalmente monitorizado y que llevan a desconectar a esos monitores de esa persona fallecida clínicamente, pudieron observar durante varios minutos que su corazón, su respiración, volvía a funcionar. ¿Y existe explicación científica a este tipo de episodios? Pues mira, Bruno, precisamente hay muchas personas que intentan explicar el efecto de la dopamina, de la dobutamina, que son sustancias que llamamos cardiotónicos, son elementos que funcionan con el corazón y que se utilizan pues cuando se hace una reanimación cardiopulmonar. El estímulo tardío de la reanimación cardiopulmonar y que en un momento determinado el corazón pueda empezar a funcionar. Hoy en día, clínicamente, es un misterio por resolver no es una leyenda urbana, se ha publicado en las mejores revistas del mundo. De hecho, la primera vez se publicó en la revista Lancet en 1982 por el doctor Lincoln, y es una, como te digo, una realidad inherente y un misterio dentro de la medicina alopática. Casos de estas características ahí se pueden documentar y hay muchas reflexiones que se pueden hacer. Y una de ellas es que no tenemos todavía definido qué es la muerte y en qué momento podemos determinar que se ha producido, ¿no? Claro, la muerte se diría como el cese de toda actividad celular. Incluso personas con electroencefalograma plano, electrocardiograma plano, función respiratoria sin actividad, o sea, no respira, no le funciona el corazón, su cerebro no funciona, y de pronto, por el motivo que sea, de hecho estos pacientes hoy en día clínicamente sería válido desde el punto de vista de la medicina decir que tiene o que ha fallecido, ya no una muerte clínica, sino que ha fallecido completamente, y cuando pasa una serie de minutos, su corazón, sus pulmones, su cerebro, se reactivan completamente. Y algunos de estos pacientes, Bruno, que se han recogido cientos de pacientes en la historia de la medicina, desde 1982, hay recogido más de 400 casos de bibliografía científica en hospitales de primer nivel, dos de ellos en España, aparte del caso que te he comentado, dos de ellos en España, uno en Cádiz y otro en Sevilla, donde sin motivo conocido, las funciones vitales se reconectaron y, bueno, la persona literalmente resucitó. ¿Se puede decir que este tipo de personas que viven este efecto son, en cierto modo, auténticos laboratorios? Si se investigaran las características y lo que les ha pasado, seguramente se podían solucionar muchos casos, ¿no? Evidentemente, uno de los mitos y realmente de los retos que tiene la medicina es saber qué es lo que ha ocurrido en estas personas. Pues fíjate, por mucho que se ha investigado estos pacientes, ya digo, el primer caso recogido científicamente del 82, estos 430 casos de hospitales de primerísimo nivel y pacientes completamente monitorizados con los elementos más modernos que tenemos, se ha intentado investigar cuál es el motivo que hace que este efecto Lázaro, este fenómeno de Lázaro, esta resucitación de la persona, ocurrió. La única realidad es que ha sucedido, pero no sabemos por qué. Y estamos investigando, propones en diversas hipótesis en este trabajo que se publica en la revista Enigmas, y gracias a labores como la tuya, Miguel Ángel Pertierra, se conoce un poquito más sobre esto de lo que hemos hablado esta noche, sobre el efecto Lázaro. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno, un fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Habrá un tiempo en el futuro, en el año 2100, en el que los seres humanos vivan eso, 100 años. Es una frontera del futuro que vamos a pasar ahí ya mismo y os vamos a contar cómo será ese mundo, y lo vamos a contar aquí con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, jovencísimo Javier. Cuando todos tengamos 100 años y vivamos 100 años de norma, por lo general, viviremos así. Iremos en un coche eléctrico autónomo con nuestras manos haciendo otra cosa mientras el coche nos lleva al destino al que nosotros hemos programado mediante algún dispositivo móvil electrónico, por supuesto. Avisaremos a nuestros hijos que están en el colegio, uno en la biblioteca, otro con 70 años, otro. Los hijos, no, eso seremos los abuelos también. Hombre, lo podemos hacer los abuelos o bisabuelos, que seremos ya, ¿no? Si se están sacando los estudios con 70 años, mal vamos. Bueno, esperar que hay estudios para 70 años. ¿Con qué edad nos jubilaremos, bueno, entonces? ¿80 años te parece bueno? Sí, si vivimos 100, claro, ya claro, vemos que vamos 80 años, nos parece poco. No, vamos a ver, los estudios que se han hecho al respecto de cómo y cuánto viviremos, según, bueno, las tasas de población y los avances médicos que hay, entraremos en una fase en la que tendremos que jubilarnos a los 80 años para poder tener por lo menos el 50% de pensión de lo que hemos cotizado durante todos los años desde que llevamos trabajando desde los 20, es decir, cotizaremos durante 60 60 años para tener la mitad de pensión que prácticamente tenemos o se puede llegar a tener ahora. Se te ha quedado la boca abierta, Bruno. Sí. Ciérrala. Ciérrala, ciérrala. Ya no te interesa lo del coche autónomo. Ya no te interesa lo de los nietos ni nada. No me interesa lo de la pensión. Que vayan andando ellos. Estoy pensando cómo trabajar y seguir trabajando con 100 años. Bueno, ¿no? Hay un fenómeno que los expertos en esto llaman ya la juvenescencia. Es decir, no seremos más tiempo mayores, sino seremos más tiempo jóvenes. Es decir, lo que hablábamos hace una semana de cómo mantenernos activos nos iremos de casa con 60. Claro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hablábamos hace una semana de cómo mantenernos activos en la época en lo que ahora llamamos la tercera edad. Y habrá un momento en que habrá cuarta edad, de una forma generalizada. Muy bien, me encanta lo esta que, noticia. Tiene que haber es que esa tercera edad tiene que ser lo que los expertos ya han llamado la juvenescencia, es decir, viviremos más tiempo jóvenes, no más tiempo en esa ancianidad o en esa ahora llamada, mal llamada tercera edad. Habrá esa cuarta edad y esa, lo que ahora llamamos tercera edad, será una parte alargada de una juventud más, más estirada. O sea, tenemos juventud hasta los 80. La cuarta edad a partir de los 80, que es cuando te jubilas. Lo que ahora con muy poca gente llega, creo que es un 16% en este país de octogenarios, en un futuro no muy lejano, estamos hablando de la frontera del año 2100 y algo, quiero decir, esa juventud se alargará, estaremos en mejores condiciones físicas, con lo cual también la actividad laboral también tendrá que alargarse para poder mantener las pensiones de aquellos que sean en ese futuro momento sean más mayores, los que ya sobrepasen los 80, 90, 100 años y se puedan jubilar en condiciones mínimamente dignas. Lo de mínimamente dignas, pues se supone que tendrá que ser. Sí, claro, nosotros lo vemos con la perspectiva de 2018, pero las ciencias adelantan. Sí, las ciencias adelantan, es que es como la zarzuela, las ciencias adelantan que es una barbaridad, decía Don Hilario. Se supone que, claro, los avances médicos y demás contribuirán a que nuestras condiciones físicas serán mucho mejor. Podremos conducir con 80, 90 años coche eléctrico autónomo. Eso es, si no tienes que tocar nada. Bisnietos o tatarabuelos, todo de forma con nuestros dispositivos móviles, avisarle, porque nuestros bisnietos llevarán un chip en su camiseta y les avisará, el abuelo ya está en la puerta del colegio, uno saldrá de la biblioteca, otro saldrá del gimnasio. Y vendrá el niño desde ese mismo móvil con nuestros 80, 90 o 100 años, avisaremos, pasado mañana quiero hacer cocido, y entonces ese mensaje irá a nuestra despensa, que estará totalmente automatizada, a nuestro nevera, y dirá, bueno, pues para hacer el cocido para 5 personas que quieres hacer tú, tienes estos ingredientes, pero te faltan estos otros, y entonces ese mismo dispositivo hará la compra, y de forma automática, cuando nosotros lleguemos a casa, prácticamente la compra de cocido de pasado mañana ya tendremos todos los ingredientes hechos automáticamente. Y eso nos facilitará. Seguirán existiendo los cocidos. Espera. Espero que sí. Y el vinito y esas cosas lo podemos hacer. Eso tiene que ser permanente. Tener más tiempo libre, más poder dedicarnos a nosotros mismos. Con esa pensión, mitad pública, mitad privada, que con nuestro señor presidente pretende o que nos vayamos ahorrando eso, 10% todos los años, que claro, como vamos a trabajar muchos años, pues nos da tiempo a ahorrar mucho. Pregunta, Javier Sabio, ¿en el 2100 tendremos a nuestro servicio un robotito con inteligencia artificial? Estamos en 2018, yo creo que sí. Muy bien. Hombre, yo creo que dará tiempo a educar a cuatro hierros juntarlos, ¿no? Bueno, que se pongan ya cuatro hierros ya a juntar y que tengamos, ¿no? Ya existe el robot, ¿cómo se llama? El iRobot. Simón, el robot Paper. También ya está por aquí en estos mundos y este que nos ¿cómo es el iRobot que nos limpia las pelusas mientras nos el Rumba, cuidado que yo ese le tengo, el Rumbita le tengo yo. Claro, pues el Rumba, tú estás en el cine y dices, bueno, pues tenía la casa muy sucia, y entre escena y escena pones con tu móvil el Rumba y te quita todas las pelusas. ¿Sí? Y todo eso así, de debajo de la cama y todo eso. Bueno, sí, viviremos más de 100 años en poco tiempo, ¿eh? De hecho, hay un estudio que dicen niños que vive, que han nacido ya hoy, niños de 8 o 10 años, es más que posible que puedan vivir por norma, estamos hablando por norma, por una gran cantidad de la población, puedan vivir en buenas condiciones más de 100 años. Los tiempos cambian, es un tópico, ¿no? Pero que es una barbaridad. Yo siempre pienso, cuando mi madre fue abuela, tenía 38 años. Ahora esa es la edad del primer hijo o del segundo hijo. Entonces, y eso ha pasado muy poquito tiempo. Entonces, seguramente eso llegará mucho antes de que nos demos cuenta, ¿eh? Sí, sí, de forma irremediable y eso, casi casi sin darnos cuenta. Hay aspectos de la sociedad que van más deprisa de lo que pensamos, sí. Y este es uno de ellos. Este desde luego es uno de ellos. Esta frontera del futuro, en el año 2100 tendremos, por norma general, viviremos 100 años. ¿Cómo será ese mundo? Nos lo ha contado Javier. Y cocido electrónico. Exacto. ¡Qué horror! Con WhatsApp, cocido con WhatsApp. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Vuelve la Rosa de los Vientos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, la 1:30 de la noche, de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega el transistor, llega José Ramón de la Morena. Buena semana.